El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Complejolanda. Buenas noches, bienvenidos una temporada más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y hemos vuelto tras unas largas vacaciones. Esta vez os traemos cosa fina, os traemos uno de esos programas que en el Complejo Landa hacen historia. Os traemos el especial Deus Ex. Pues efectivamente, amigos, hablaremos de Warren Spector y Iron Storm, recordaremos todos los juegos de la saga y, por supuesto, analizaremos la tercera entrega que ya se encuentra disponible para Xbox 360, PS3 y PC. Pero antes de que dé comienzo esta nueva temporada, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, empezamos con fuerza, con una saga de la hostia. Y a ver qué tal nos queda el programa de hoy. A mi derecha, señor Jorge, bienvenido. Hola, amigos. Aquí estamos para partir la pana una temporada más. Presidiendo la mesa, señor David. Hola, hoy voy a hablar del Deus Ex Human Revolution, el SOTY de este año. En sonido, señor Zoe. Esta canción me hincha el pecho de orgullo de volver en esta quinta. Cállate, si jugado Deus Ex. Me importa una mierda. No decides un nombre, cállate la boca. Sabrás. No quiero que sentir eso, cállate. Qué cabrón. Oblígame. ¿Eh? Oblígame a callar. Ahora estoy trabajando, espera. Y bueno, tenemos que dar una buena noticia. Tenemos que dar una notición, además. Tenemos una reincorporación a este programa. Señor Gaspar, muy buenas noches. Buenas, gente, no hagas caso. El programa hoy es especial porque vuelvo yo, en todo caso. Cuidado con eso, Bueno, Gaspar ahora de hoy en adelante estará como miembro activo del Complejo de Landa una vez más. Y bueno, Gaspar, espero no tener que echarte otra vez. No, por favor, espero que no, jefe. (Risa) Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Holanda especial Saga Deus Ex. En el Complejo Holanda, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231. O visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Holanda. Noticias. Bueno, pues seguís aquí en el Complejo Holanda y antes de que dé comienzo el programa, antes de que demos paso a las noticias, tenemos que hacer un anuncio importante. Estamos de anuncios aquí en el Complejo Holanda y es que desde ahora, desde hoy mismo, nos podéis escuchar también por Radio Battletoads. Los amigos de Radio Battletoads pues nos han comentado que les molaría emitir y a nosotros nos molaría que ellos nos remitieran, y de modo que podéis escucharnos, además del streaming de Quack FM, de Radio Holanda y demás, por el streaming de Radio Battletoads. Es una cosilla más y bueno, un poquito más de difusión. Y ahora sí, nos vamos con las noticias. Bueno, pues para empezar esta temporada vamos a hablar de PSP Vita. No se puede dar la noticia, tío. Estáis sobreactuando. Yo no, yo lo siento. Vamos a tener que grabar ese sonido para ponerlo como música de fondo cuando haya una noticia interesante. Si es de Sony, siempre lo haré. Bueno, como muchos sabéis, esta semana tuvo lugar el Tokyo Game Show y entre los múltiples anuncios que hubo y los trailers que han sacado, las compañías han revelado nuevos proyectos para la portátil de Sony. Capcom ha anunciado Marvel vs. Capcom 3, que saldrá como juego de lanzamiento. Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Bueno, en mi fuente no especificaba, pero me lo creo, porque es el juego que están en campaña ahora. No tendría mucho sentido. El título será exactamente igual a las versiones de sobremesa, según han anunciado, incluyendo incluso el modo online tal cual viene en la... Bueno, en la versión de consola. A ver, yo sé que Bono echa de menos un título que se anunció, que no se anunció para PS Vita, que es Patapon 4, lo sé. Pero sé que en el fondo volver, volver a Patapon. Partido, aún estás en potestad de putearme. ¿Entiendes? Tienes que es ganar. Verdad, es verdad. Luego llega aquí ya. Que empezó antes que tú, a callar la boca. Sí, bueno, pero que lleva más tiempo. Nadie. A tu mesa de mentes, cabrón. A callar. Bueno, por otra parte, Konami ha confirmado que los recopilatorios de Zone of the Enders y Metal Gear Solid en HD, que ya habíamos anunciado en la temporada pasada para PlayStation 3 y Xbox 360, también verán la luz en la portátil de Sony durante el 2012. Hostia. Square Enix ha anunciado Final Fantasy X HD, que llegará... lo han anunciado, que llegará también a PlayStation 3. Y todavía no han dado una fecha de salida, pero sí han confirmado que lo están desarrollando. Yo quiero StarCraft 1 HD. Es la moda, ¿no? Ahora. Yo también lo quiero. Con HD se debe ver como el puto culo. Pero eso ya es StarCraft 2. ¿Van a tener los santos cojones de meter en un Blu-ray el Final 10 en HD, que va a ocupar 4 o 5 gigas? Hombre, Gaspar, es que la mayoría de juegos de Blu-ray ocupan eso. No está con el Metal Gear Solid 4. Ya podía meter el X2 y el 12, depende. Vaya, si nos ha jodido. Bueno, por último, debido a la escasa duración de la batería de PSP Vita, algo que fue bastante criticado, Sony ha confirmado que ya están trabajando en una batería externa que será complementaria a la que viene integrada en la consola. Que todavía, no hay que llamarlo una mochila. Todavía no se sabe. Jugar a PSP Vita es como los móviles antiguos, ¿no? Es como tener un lanzallamas. Joder. Y es que llevaba una mochila de gas atrás. Como los que iban a la guerra con la mochila de la raya atrás. Pues algo así. No se sabe todavía cuánto va a durar, ni si, si iba a salir el de lanzamiento, pero bueno, ya, ya lo sabía. En la batería aparece el logo de Sony. Sí, y un y la cara de Kajirai. Adjudicado. Se decía que PS Vita iba a tener una duración de entre 3 y 5 horas, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo era eso? Mentira, 10 a 20 horas. No, mentira, 15 a 20 horas de autonomía. No, no me creo eso. Ni se lo creo. ¿Quién vio la conferencia? 3 y 5 horas y sin estar a tope el brillo, ¿eh? ¿Quién vio la conferencia de Tokyo Game Show? Yo la vi, pero no me acuerdo ya. Ah, no, yo no vi la conferencia de Tokyo Game Show. Yo no sé. Yo vi el E3. Es que lo comentaron allí, el tema de autonomía. Supongo que ese tema lo comentarán así por encima porque la batería va a durar. Sí, es en plan. Bueno, y tiene tanta potencia, tiene tanto tal. Mirad qué juegos tiene, todo eso. La batería dura 3 horas, pero sale hasta el precio. Es que a ver, una consola que procesa esos juegos, la batería tiene que durar nada. Ya. Es que es evidente. Hoy en día de hecho, el problema de los dispositivos móviles de todo tipo es la batería. La batería es lo único que no está avanzando acorde con las, claro. Con las capacidades de nuevo hardware y tal. Así que bueno, algo crítico. No, yo iba a decir una cosa importante y es que no me gusta esto de... ¿Alguien iba a hablar o algo así? No. Que no me gusta esta moda de... Parece que a PS Vita le puede pasar lo que le pasó a PSP en su día, que se va a comer los restos de PlayStation 2. Y ya estamos viendo no juegos originales, sino conversiones de Play 3 y revisiones de Play 2. Y poros. Hombre, y más poros. Que sí, que son buenos juegos, pero también buscamos cosas originales como Uncharted Golden Abyss y demás, ¿no? O sea, juegos bueno, creados específicamente para la consola. Square Enix también anunció dos nuevas IPs exclusivas para PS Vita. Square Enix me la suda, siempre hace mierda. A no ser que lo haga I2, claro. Pero en fin. Para mí Square Enix no es Eidos, ni y viceversa. Para mí Eidos siempre será Eidos. Pues se lo siento decirte que ya no es así. ¿Qué pasa con Eidos Montreal? Este es Square Enix. De hecho, en el making of de Deus Ex aparecen muchos japoneses ahí partiendo la pan. ¿Qué dices? Sí, tío. ¿Japoneses de dejar de tocar los cojones y darle dejar que Jorge siga con las noticias? Gracias. Nos pesamos, cojones. Un japonés en Deus Ex, David. Sí, tío. Venga ya. Sois un coñazo. Bueno, os voy a mutear, ¿eh? Venga, ya está. Interesa, ¿qué estamos hablando? Ya está, voy a seguir. Muchos japoneses, no. Seguimos con PSP Vita, que ya tiene fecha de salida en Japón. La nueva portátil de Sony verá la luz el 17 de diciembre. ¿Qué? Y se ha confirmado cómo será el sistema online en la versión 3G. Tenemos nuestras dudas. Os voy a explicar todo. Todas las verdades tarjetas prepago, están aquí. Sí. Exacto. Funcionará mediante tarjetas de prepago. No sé si además te permitirá tener una tarifa de datos. Es una gilipollez. ¿Quién coño va a comprar tarjetas prepago para el 3G? Si el 3G es una puta mierda. Que es absurdo eso. Bueno, el tema es que habrá tarjetas de prepago, aunque no se descarta todavía que pueda haber... un sistema de pago mensual como en las tarifas de datos normales. Espero que sí, vaya. Las habrá tarjetas prepago de 20 horas que costarán alrededor de 10 euros y de 100 horas que costarán cerca de 50. Sablazo. Bueno, si compramos la versión 3G de la consola, nos regalan 100 horas. Yo quería comentar con respecto a esto que hay una incertidumbre tremenda todavía con qué va a pasar en España. Porque aquí los operadores de red y la infraestructura que hay 3G. No pertenece a Sony, como sabéis, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Y aparte de eso, los planes de datos, que se comentaba que posiblemente hubiera compañías de telefonía que aplicaran planes de datos. Está en la nube eso, porque aquí nunca hay planes de datos para dispositivos muy concretos. Pero eso pasará como el iPhone, es decir... quiero decir que yo supongo, espero, aunque bueno, PS Vita no es un móvil. Ahí está el problema, pero supongo que podrás aplicar una tarifa de datos normal y corriente, ¿vale? Supongo, vamos, no sé. No es tan sencillo, ¿eh? Porque no, ya sé que no las operadoras sencillo. Te lo dan si tienes teléfonos móviles. Y de bueno, hecho, pero, muy excepcionalmente pero, con los tablets. Tú mira el iPad porque es muy, muy famoso, entre comillas, pero PS Vita también puede considerarse igual. Bueno, ya para terminar con la noticia, en cuanto a la fecha europea, que es la que realmente nos interesa, no han comentado absolutamente nada. No sabemos cuándo saldrá, pero imaginamos que seguramente lo haga en 2012. Ese sería lo más normal. Oh, qué guay. O sea que los japoneses lo tendrán a finales de año. Sí, siempre. Las consolas de Sony siempre suelen salir en marzo, más o menos, en Europa. Hombre, no esas fechas. Han aprovechado para tener la campaña navideña ahí a mano. Y joder a 3DS, está claro. Hombre. Japón. Sí. Sí, las 3DS ya vendió todo lo que tenía que vender, tío. Ergonada. No te creas. Bueno, ¿cómo que ergonada? Con la rebaja que hicieron. Ya, bueno. Subieron las ventas mucho, pero... Bueno, de todos modos, es eso lo que decía, incertidumbre. Incertidumbre con respecto a los planes de datos. A ver, pero tampoco vamos a... No es tan... A tirarnos de los pelos porque el 3G es una función a mayores de la consola. Es decir, no es lo más importante, ni mucho menos. A menos que te compres la consola preparada para eso. Coño, si te la compras con 3G, exacto, primero, si eres un tío listo, que hay mucho gilipollas suelto, te asegurarás de comprobar cómo funciona. Digo yo, vaya. Sí. Pero vamos, por lo demás no creo que sea un tema tan espinoso. Yo lo veo una estupidez, lo del 3G en la consola. Estás llamando estúpido. Pues no lo es en absoluto, o sea, Gaspar. Yo te puedo decir que no es en absoluto una estupidez. Team Ninja anuncia Death or Alive 5. Un momento. ¡Ah! Putos japoneses, tío. ¿Cómo que putos japoneses? Jodieron la canción de Shogo. Es una broma. Bueno, eso, Death or Alive 5, que es un juego que muchos esperaban. Yo tengo que decir que personalmente no lo esperaba. Me da totalmente igual. Yo lo jugaré, así que... Bueno, pues lo han presentado durante el Tokyo Game Show también. Y han mostrado un video in-game de cómo será el juego, en el que parece que los escenarios van a cobrar mayor importancia. Serán escenarios en los que ocurran cosas y puedan afectar al combate, según se vio en el vídeo. El juego saldrá en Xbox 360 y PlayStation 3 a lo largo de 2012, sin una fecha todavía determinada. Hay tetas. Sí. No es Itagaki, tío. Sacaron una imagen promocional de tetas, tío. Eso es lo que quiero decir yo. No es Itagaki, esto ya es punto en contra. Teniendo en cuenta que el 4 sigue siendo el mejor gráficamente en juegos de lucha, el 5 tiene que ser la hostia. Pero ¿qué? El Yoda del 4 se viola brutalmente al mayor juego de lucha. Hay que hacer una sección en este programa que se llama punto. Que se llame Gaspar Dixit. Porque es que tiene unas joyas este hombre. Las tonterías de Gaspar. Límpiate la nariz, que tienes un polvillo blanco. El Yoda del 4 es lo mejorcillo gráficamente en juegos de lucha. Gaspar, contra lo que has dicho solo tengo esto. Vale, perdón, que el mejor es Tekken 6, ¿no? Que es un juego retro. Street Fighter también 4. Street Fighter. Street Fighter mejor que Dora la jodido. Sí. Un juego que, al oculista. Un juego que mueve la 3DS, no te jode. Al oculista. Sí, cojonudo. Pues claro. Se ve, es súper evolucionado. Por supuesto. Lo podía mover hasta la Wii, tío. Lo que pasa es que no lo hicieron por pena. Pero si Mortal Kombat tiene mejores gráficos, joder, que de ¿cuál? ¿Qué Mortal Kombat? Mortal Kombat de nuevo. El último. Hombre, claro. Por joya, tío. Otro que fuma. Joder. ¿Quién fuma? Todos jugáis. Bueno, dejad hablar a los casas. Sí, joder, que estoy aquí con la mano levantada. A ver si me acuerdo así lo que iba a decir. Yo creo que Itagaki al final era buena persona. Y la depravación realmente está en los demás miembros del estudio Team Ninja. Y si no recordar el Sigma 2 y sus tetas bamboleantes. Así que yo tengo fe en esta gente y entonces, espero ración de tetas. ¿Qué estás diciendo? ¿Que quieres pocas tetas o muchas tetas? Es que no entendí tu mensaje. No, digo que... Itagaki era un depravado, ¿no? Sí. Pero en el fondo, más depravados eran los demás. A ver, exacto. Vamos a hacer una verdad universal. Todos los hombres somos unos depravados. Lo que pasa es que hay grados. Sí, ya, bueno, pero aquello ya era... Uf. Bueno, era para aprovechar el zig-zag-zig. El mejor uso que le dieron, por cierto. Que es la mejor parte del Sigma 2, ¿no? Sí. Sí que es el mejor uso que le dieron a el zig-zag-zig. ¿Os acordáis del juego aquel de la nave cuando presentaron Ace Axis? Ahora hablando en serio. El juego aquel de la nave que presentaron, la demo, dijeron, y lo puedes mover con el mando, ¿no? Aquello era... Mando, y no lo encontraba, tío. Se iba a tomar por culo la puta nave. Era una mierda, ¿eh? No, ese juego era Warhawk, creo. Es Warhawk, sí, efectivamente. Claro. El tío no tenía ni puta idea y se daba hostias contra las paredes y tal. Eso no es culpa del juego ni del mando, es culpa del paisano que tiene muñones en vez de manos. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Zoe. Bueno, tenemos un par de comentarios que, bueno, la gente nos anima a que hayamos vuelto y tal. Mucha gente anima a Gaspar de que haya vuelto, pero me quedo con este comentario que es... ¡Vuelve Gaspar! ¡Un análisis de un Play Chapas Vita es posible! ¡Al final va a ser verdad lo de 2012! Todo esto lo dice Rose Pierre. Vale, desde aquí prometemos que si sale Play Chapas 2, lo analizaremos aquí en el complejo. Y lo hará Gaspar. No, especial Play Chapas. Me niego. No te puedes negar. Gaspar el retorno. A ver, dale para arriba, Zoe. Gaspar el retorno. Ponte eso de Avatar. Una foto de Mime, gracias Mime. Denis el Azul dice: Gaspar vuelve y especial Deus Ex. ¿Cómo definirlo en un GIF? Y pone un GIF bastante simpático. Un GIF cojonudo del Deus Ex. Y bueno, aquí debate sobre cosas de PS Vita y tal. Bueno, pero vamos a continuar entonces con las noticias. Vamos con la polémica. Polémica. De hoy. Para el CEO de Quantic Dream, la segunda mano es un problema. ¿Qué no me da? Es un problema muy serio. Más que un problema, son ventas perdidas, pero vamos. ¿Qué quieres decir, Gaspar? Yo también tengo un problema que vendan juegos a 70 euros, que se jodan. Bueno, lo ha revelado Guillón de Fondomir, que tiene un nombre así. ¿Puedes repetirlo? No, lo siento, pero no puedo repetirlo. ¡Qué hijo puta! Que es el máximo responsable de la compañía en una entrevista para el portal Game Industry. Y paso a leer lo que dijo. Yo diría que el impacto que la recesión ha tenido, especialmente en los videojuegos AAA para consola, ha sido el aumento del mercado de segunda mano. Y creo que este es uno de los principales problemas de la industria actualmente. Por poner un ejemplo, con Heavy Rain, del que hemos vendido hasta la fecha aproximadamente 2 millones de unidades, sabemos a través del sistema de trofeos de PlayStation 3 que probablemente más de 3 millones de personas lo han comprado y jugado. Así que hay cerca de 1 millón de personas jugando a nuestro título sin darnos un céntimo. Esto supone unas pérdidas de entre 5 y 10 millones de dólares a causa del mercado de la segunda mano. Una cosita antes de nada. Oscar, ¿te acuerdas que cuando conseguimos Heavy Rain te lo prestamos para... Creo que te habíamos prestado para que lo pudieras jugar. ¿Recuerdas? No. ¿O te lo no se lo presté? Al final no se lo prestamos. No, bueno, yo lo pues, pedí, pero sabes, vosotros tú, hijos de puta, no me lo dejaste. ¿Tú sabes mentira, que, te dije mil veces que te lo iba a dejar, ¿eh? Tú sabes que entrarías en el saco de esto, ¿no? Si te lo hubiéramos dejado, te lo hubieras acabado, serías uno de ese millón de personas que... Un jugador infame. Que serías infame, un cabrón, porque no has comprado el juego. Un tío listo. Pero este señor está casi equiparando la segunda mano con la piratería. Con la piratería, sí, la sensación. Sí. Lamentable. Hombre, yo, la verdad es que yo veo una solución a esto bastante clara, y es que se podría urdir una especie de sistema en el cual las grandes cadenas de tiendas como GameStop, con cada juego vendido de segunda mano, pues un porcentaje de ese dinero se la pudiesen llevar las desarrolladoras editoras. El problema está en cómo hacer eso. Y claro, solo se podría hacer en las ventas hechas por tiendas, no en las ventas hechas entre particulares. Si yo a ti claro. te regalo mi juego o te lo vendo, pues ahí no tiene nada que pinchar, ¿no? No sé, yo creo que puede haber soluciones que nos dejen contentos a todos, tanto a ellos como a nosotros. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, señores. ¡Hombre! ¡Hombre! Viejo conocido, señor... ¡El artista Rafael! Bueno, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo va? ¿Qué pasa? Pues nada, mira, llamo principalmente... También tengo que decirte que estoy un poco enfadado con vosotros, ¿eh? ¿Cómo que enfadado? ¿Qué pasa? Pues nada, porque no me habéis enviado la receta del raso y yo estoy aquí a base de bocadillo de calamares... Aquí eso, joder, y te quejas. Es un hombre que se enganchó tanto al raso que estuvo casi una semana entera comiendo raso. No, estuvimos una semana entera comiendo raso. Para que no sepa, el raso es una... Mandadme la receta ya porque yo ya estoy ya de los bocadillos de calamares, ya estoy así que... El raso es una comida muy de aquí y tal. Bueno, Rafael, para los que estéis despistados, es nuestro corresponsal en Madrid y que ha estado con nosotros hace muy poco... Y que, bueno, quién sabe, a lo mejor lo podéis ver alguna vez en el complejo de Anda. Es nuestro corresponsal que no cobra. Efectivamente, más bien nos paga. Es broma. Bueno, Rafa, antes de continuar, ¿querías comentar alguna cosa sobre Deus Ex, ya que estás aquí? Pues nada, que estoy deseando de escuchar análisis de Bono, porque aparte de que es uno de los tíos que mejor hace análisis en la radio, pues el juego promete mucho, mucho. Yo no lo he probado todavía y le tengo muchas ganas. ¡Hype! Pues, Rafa, ¿quieres dar hype sobre algo? Sin dar detalles. Bueno, yo, como el tema del DLC está siempre en boga y es muy polémico, quizá también en el complejo Landa haya algo en ese sentido. Uy. Creo que tendríamos que hablar de DLC, sí. Bueno, vamos a cambiar de tema. Bueno, Rafa, vamos a continuar con el programa. Muchas gracias por estar aquí. De todas formas, eso, que bienvenido y que ya se lo echaba de menos. No era lo mismo sin vosotros. Pues muchas gracias, Rafa. Nos vemos al final del programa. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Buenas noches, Rafa. Bueno, y nos vamos con la noticia del día. Portal 1 es gratis. ¡Sol! No, sol. Es gratis. Vamos a ver, ¿hay alguien en este planeta que aún no tenga Portal? Hay gente. Porque no es la primera vez que es gratuito. Sí. No es la primera vez que cuesta 50 céntimos. Exacto, pero es gratis otra vez. Yo ya lo comprara la otra vez que también lo pusieran gratis en Steam. Pero sí. Por cierto, ahora el sistema ha cambiado, no es gratis en Steam. Ahora parece que van a crear una página así. No, no, es en Steam. Tú vas a Steam y lo puedes, puedes descargar desde una página. No, esa página lo que hace es abrir la aplicación de Steam y te lo baja en Steam. ¡Qué hijos de puta! Así que quieren que te descargues Steam. No, si te parece te van a regalar un juego y aún encima te lo van a dar sin... Coño, si es un regalo, pues es un regalo. Pero quiero decir que... Por lo que he visto en la web esa que se llama Learn with Portals, parece que va a tener una especie de, no de academia, pero una especie de, no sé cómo decirlo, de escuela para niños precoces o algo así. Una cosa muy, muy extraña. Bueno, en primer lugar, deciros que hasta el día 20 de este mes lo podéis descargar de manera gratuita, únicamente si tenéis Steam o si estáis registrados, tal, pues eso, vais a la página de Steam conveniente y ya os lo permite descargar gratis y tenerlo bindeado a vuestras cuentas para siempre. Bueno, en cuanto a lo que comentas, David, todo forma parte de una promoción de Valve llamada Learn with Portals. Learn with Portals. Que es Aprende con Portales. Learn gracias with por Portals. La traducción. Para los que no lo sepan, no todos saben tanto inglés como tú, David. No sé. Yo el primero. No quiero ser arrogante. No. Bueno, pero sabes. Bueno, esta promoción tiene como objetivo la utilización del juego como método de aprendizaje de matemáticas, física y otras materias. Yo imagino que es una manera de Valve de desgrabar. Sí. Es que seguro. Hombre, pero... más bien será de lógica, más que otra cosa, porque matemáticas... Matemáticas y física, sí. Lo ponía en la propia yo web. Es que ya lo sé, pero por eso me extraño, vaya. Y sí, realmente en la página web, que es learnwithportals.com, se ven fotos de niños en el edificio de Valve aprendiendo. Pobres niños, o sea, que ahí tuvo el... ¿Cómo que pobres, está tío? Está en su mismo edificio. Es una trampa, tío. Es una trampa. ¡It's a trap! Está cambiando el menú. Nunca devoré un niño pequeño. Su carne es más tierna. Bueno, pues hablando en serio, ya sabéis, tenéis hasta el día 20 para descargaros si no lo habéis hecho todavía, Portal gratis. Y Zoe, vamos a ir otra vez con el foro a ver qué ha estado comentando el personaje, porque imagino que con el comienzo de temporada habrá algunas cosillas que decir. Pues hombre, hemos generado un debate con lo del lanzamiento aquí de PS Vita, que es cosa fina. Tony Martínez, por ejemplo, dice: soy capaz de estar día y noche trabajando en un Play Chapas 2 solo para que haya análisis. Oye, ponte, tío. MetaWolf dice: el presidente de Quantum Dream es un bocachancla y por eso hoy mismo me acabo de pillar el Heavy Rain de segunda mano. Y desde luego, eso no me va a quitar el sueño. Que se joda. Se lo quita él, no a ti. Eso incentiva las ventas de segunda mano. Dice Rose Fier, una paradoja aquí: yo no tengo Portal, pero sí Portal 2. Pues ahora tienes Portal, si le das a un clic. Y le contesta Menillos: ¡infamia! Bueno, nos vamos a ir a... Espera, aquí ha habido un fallo gravísimo. No hay fecha de salida de PS Vita en Europa. ¿Sabéis lo que eso significa? ¿Qué significa? ¡La porra! ¡La porra! Vale. A ver, empiezo yo. Venga. Marzo de 2012. No me copies. Cabrón. ¿Qué más? No. Hay muchos meses. Digo, hay pocos meses. ¿Principios, día, finales o mediados? Día. Día exacto. Ala. ¿Cómo que día exacto? Día exacto. ¿Por qué invento más, joder? No, joder, porque yo también voy a decir marzo de 2012. No acierta ni Dios. Bueno, rapel, sí, joder. Yo sí. Yo voy a acertar. Da igual, 7 de marzo, coño. Venga, ya está. Pues yo digo, 21 de marzo de 2012, a las 10 y media de la mañana. Buen hombre. Espera, tienes que decir, la veo y la subo. Es verdad. Yo la veo y la subo más. Tú ya no cuentas. Yo la veo y la subo más. El 14 de abril. Bien, a ver. Yo digo... ¿Tú dices qué? Yo digo febrero. ¿Qué cojones? Vale, les he dicho mal. ¿Y tú, Jorge? Yo digo el 23 de marzo. Bueno, solo para otro que lo dice mal. Hagas partido, que tú estás... Yo digo que no sale porque se acaba el mundo en marzo. Ah, vale. Está bien. Está bastante bien, oye. Graba esto, tío. Está grabado. Ya. ¡Qué claro! Puto membrillo. Bueno. ¿Qué? Vamos a ir con más secciones, ¿no? Vamos con más secciones. ¿No tenemos corte de música hoy o qué? ¿Qué pasa? No, vamos a ofrecerles unos segundos musicales. Me parece perfecto. Welcome to the enrichment center. Oh, your specimen has been processed. Oh, your specimen has been processed. Oh, your specimen has been processed. Oh, and we are now ready to begin the test proper. Oh, Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana. Zoe, mete la canción de verdad de Luna, anda. Y nos vamos con el OVNI de la semana. Y como no podía ser de otra manera, empezamos con un OVNI, Zoe. ¡OVNI! En fin, vaya cagada. Bueno, ¿qué contaros? A día de hoy, en veranito, pues se nos han escapado un par de juegos que no sé si analizaremos, sí o no, hype, bueno. Uno de ellos ha sido Resistance 3, y resulta que cada persona que tenía que comprar el juego, vaya a la tienda, Dios, me he comprado mi edición super coleccionista, como la que se compró Bonoman con su bolsito ahí, edición todo super, fashion. Superviviente, sí. Edición superviviente, edición super mierda, es una mierda edición, joder. No tenéis ni puta idea a la hora de escoger ediciones. Mira, joder, mira. Dime. Deja de comerte los mocos y dámelos a mí. Puedes seguir hablando. Bueno, vale ya. ¿Qué comienzo de temporada, damas y caballeros? ¿Qué comienzo de qué? Bueno, Zoe, vayamos al grano. ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres ir a parar? ¿A dónde quiero ir a parar? Pues que a todos aquellos que se hayan comprado ya el juego, anunciados una semana antes, a la gloriosa compañía de Sony, pues ha dicho que se tenían que bajar un parche de 650 megas antes de empezar. Que eso a traducido en el sistema online de PS Network son 4.000 minutos de con lo cual, todo aquel que se quiera comprar un Resistance solo ha tenido ya, se ha llevado un OVNI. Bueno, te has llevado un OVNI por otras cosas también del juego, que ya comentaremos. Sí, sí, sí. Mentira, ese no es el OVNI. El verdadero OVNI es ese juego. No, después del parche sigue habiendo bugs. Esa es tu versión de mierda, real. Sí. Llegué a dudar de que mi versión fuera la correcta, pero bueno. Yo cuando lo vi en la tele también dudé que era el juego. Pues sí, un OVNI. Un OVNI de los gordos. Pero bueno, vamos a dejar aparte OVNI y vamos a hablar de algo importante. Sí, algo importante. Bueno, a partir de hoy, a partir de esta temporada... O sea, que Resistance 3 no es importante. No, exactamente. Más importante es lo que voy a decir ahora, vamos a ver. Voy a anunciar que voy a ser yo quien lleve ahora un poco la sección del blog dentro del programa. Me voy a encargar de leer toda la broza que escriben nuestros redactores. No, hombre, es broma. Que se cuece mucha cosa y la verdad es que ahora hay que darle bombo porque no paran. Esta gente genera espuma, es que espuma y estamos en la masa. ¿Qué es? ¿El jefe de prensa o algo así? Estamos, estamos en un punto de caída en el blog. Increciendo, continuamente. Increciendo, per piacere. Dillo bene. E ci tolgo l'efficienza questo de pesto. Che carbonara. Andatevene a fare in culo tutti, bastardi. Quando arrivi a casa, Nescafé cappuccino. Eso es product placement. A ver, hijos de puta, dejarme hablar. Muy Tony. Muy Tony, sí. Y bueno, a forma de resumen, me gustaría que, pues eso, revisáis nuestro blog, porque hay cosas interesantes, como por ejemplo ahora, digamos, de últimas jornadas, pues hubo un debate que generó Anzorion con la demo de Space Marine, el gallinero de Rolandir, cosas como Meanwhile hace 25 años de joder, oh Dios, Rolandir. No, Rolandir ya lo acabo de decir. Brain loading, perdón. Zoe, una preguntilla nos hacen por aquí por el chat. Nos bien. Dice. Bueno, realmente no la pregunta, ¿no? Dice Denise Azul que solo faltaba hablar italiano. Pero te pregunto yo, ¿cómo se dice el complejo de Holanda en italiano? ¿Te lo tengo que decir en italiano traducido al español o en italiano? No, italiano real. No se dice el complejo de Holanda. El complejo Holanda. El complejo Lambda, sí. ¿Ves? Complejo. No, porque en italiano existe esa. ¡Pua! ¿Sabes? Eso no existe. Dios, tío, soy la hostia. Bueno, ¿Qué vas a ser la hostia si tú eres un mierdas, joder? Bueno, vamos porque no hay tiempo. Vámonos a ir directamente con vuestra sección favorita, Solz. y no Solid. No hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No-Sol. Nos vamos con la sección Sol, Cino Sol, David. Hoy traigo un Sol, un Sol, un Sol y un Dovahkiin. Espera, un momento, no. No Sol, Sol, Sol, Dovahkiin, o... me estás confundiendo. No Sol, Sol, Sol y Dovahkiin. ¿Qué tienes? No problemas sol... en tu capacidad cognitiva. Es un 4 hit Sol, combo, no Sol, Sol, Dovahkiin. Sí, sí, eso es. No sé lo que he dicho, pero igual. Bueno, esta vez va a ser un No Sol, Sol, pero muy personal, ¿vale? Muy personal... ¿Entendéis? Igual os hablo de chorradas, pero chorradas que a mí me afectan. Igual le diréis, joder, qué tío más tonto. Pero son cosas que a mí me afectan, ¿vale? Así que os pido que me respetáis, ¿vale? Y si no me respetáis, pues bueno, vais a tener problemas. En fin, el caso es que el primer No Sol para mí es muy grave. Y es que, como ya sabéis, a finales de agosto se lanzó Mortal Kombat Arcade Collection en Xbox 360. Era muy esperado ese juego. Yo quería, además de esa versión, la de Play 3 y la de PC, que aún siguen sin fecha de lanzamiento. Me parece una completa guarrada, la verdad. Me parece más... Ya no solo una guarrada por la incertidumbre de saber cuándo sale, sino de... Coño, que es un puto recopilatorio de Mortal Kombat. No creo que tenga mucha complejidad lanzarlo en Play 3 y en PC, ¿no? No sé, me cabrea bastante. Además, no sé si ahí ha metido a Microsoft para generar discordia o no sé. No me gusta. La verdad es que un disgusto para mí bastante grande porque quería, sobre todo, sacarme el trofeo de oro de la versión de Play 3. Y bueno, en el apartado Sol, hoy os traigo tres cosillas. La primera es un poco aberrante, no sé si es un No Sol, de hecho podría serlo. Y es que Tomonobu Itagaki va a ser personaje jugable en Saints Row The Third. ¿Qué dices? ¡Sol! ¡Sol! ¡Qué grande! Eso supondrá que entró unos meses atrás Mortal Kombat también, ¡Sol! Por supuesto. Pues sí, lo que pasa es que la explicación que han dado es un poco, no sé, un poco confusa. No es saber si va a ser personaje jugable tal cual, o sea, que lo puedes escoger tal cual, o que puedes crear un personaje tuyo con algunas características de Itagaki. Creo que es más bien lo primero, o sea, que puedes escoger a Itagaki tal cual y tiene sus propios movimientos característicos. Que no es acoso sexual, sino hacer movimientos así especiales para ejecutar civiles. Así que sí. Bueno, esto evidentemente es producto de la relación comercial entre THQ y Tomonobu Itagaki. Como ya sabéis, están financiando su próximo juego, The Devil's Third. Así que nada, Itagaki ahí ya aparece un juego occidental y podremos escogerlo y hacer el bruto con él. Es de lo que se trata Saints Row, no tiene otro encanto. Genial, buena noticia. El segundo Sol, para mí es un soldazo de la hostia porque va a callar muchas bocas de peceros. Y es que, amigos, se ha confirmado que la versión de Crisis para consolas tendrá árboles. ¿Vale? Tendrá árboles, que la gente ya habla de deforestación. No, espera un momento, me estás diciendo que es noticia... Que Crisis tenga árboles. ¿Me has escuchado al principio, joder? No. He dicho que para mí es una noticia cojonuda, ¿vale? Para mí. Para ti igual no lo es. ¿Y para el resto del mundo? Me la suda el resto del mundo. Bueno. ¿Entiendes? Yo soy egocéntrico. Hijo de puta. Lo chungo sería que no tuviera. Bueno, va a tener árboles, ¿vale? Siempre así el típico listillo de mira, no salen árboles. Siempre va a coger la misma puta captura de mierda. ¿Qué? En una versión pre-alfa, como lo he dicho hace tantos. Que sepas, que los voy a contar, ¿eh? A ver si es suficiente. Y ha callado muchas bocas, sobre todo de peceros resentidos y envidiosos que, coño, parece que no quieren ver Crisis en consolas. No. Ni un concepto. No. Qué grande, volveremos a la época entre... No. ¿Por qué no? A ver. Porque se va yo perturbar. Reconozco que esta noticia la hago también para tocar los huevos. Así que os podéis defender. ¿Podéis defender? Defiéndete. Quería decir algo más para Digo yo, qué grande, volveremos a la época como Resident 4, ¿no? Contando árboles entre Crisis y GameCube, ¿no? David, habrá árboles, pero evidentemente no habrá la masa de árboles que había en Crisis en la versión. Habrá menos árboles, entonces. Hombre, y no estarán tan sanos como la versión de PC. Se verán más, vale, más amarillentos, se verán más y amarillo. Más pochos. Bueno, me la suda. Habrá árboles. Habrá árboles, no será un terreno afeitado como la versión de Mafia 2 para Play 3. Y el otro Sol, lo siento, Vito, te vas a enfadar, no tiene nada que ver con el mundo de los videojuegos, pero es el Sol definitivo de este año, casi diría del siglo. Efectivamente, es un Dovahkiin, pero es un Dovahkiin al cubo. Oh. Es que, señores, se han filtrado fotos de Scarlett Johansson desnuda. Tiene unos pechotes que... Ya sé que no tiene nada que ver con el videojuego, pero esta noticia trasciende todos los límites materiales del complejo Holanda. Gracias, Scarlett Johansson, estás muy buena. Hazte más fotos, joder. No pasa nada, hombre. No seas tímida. Bueno, vamos a... Voy a transmitir un par de comentarios de Twitter, porque nos están llegando bastantes comentarios en Twitter. Angus comenta: lo que escribimos los redactores en complejoanda.com es pura broza. Eso sí, broza de la broza buena. Broza de la buena, por supuesto. Y comenta DabS8 por Twitter que encontró una camiseta de Complejo Holanda totalmente destruida en el festival de rock Rocking Way. Puedo explicar eso. Como fiel seguidor de Offspring y como ello grupo favorito, llevé una camiseta de Complejo Holanda y se la lancé al escenario. Ah. Coño, yo pensé que había sido un anónimo, un usuario, un seguidor anónimo del programa que estaba por allí. Pues joder. No, fui yo. Así que fuiste tú. Bueno, pues quien tenga esa camiseta, o el basurero, o la basura, o lo que sea, tenéis una camiseta de Zoe. Sí. Que bueno. Es coleccionista. Es, ¿sí?, coleccionista. Sí, efectivamente. Bueno, nos vamos a ir ya con lo que esperabais. Nos vamos con el especial Deus Ex. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Holanda te trae el retroanálisis. Seguís aquí en el Complejo Holanda en Quack FM 103.4 Coruña. Vamos a dar un repaso rápido al chat, que tenemos conectados a 29 personas, incluyéndonos a ti y a Mizo, ¿eh? Parecemos gilipollas. Cariño, por favor, ¿eh? Tenemos conectados a Coil92, Anthorion, Arpiman, Avenger87, DP, DAP1, Denis el Floder, Denis el Azul, Denis ese nuevo Sandor, Dogo Argento, El Hombre que Ríe, Ezalfi Flow, Ezequiel, Gaben, Gómez, Ebeb, Hilde, Javiere, Martuki5, Master Pato, Meneillos, Mime, Raso2, Super Deimos, Ucos, un poco de semen. Mucho. sobra que falte. Pene en remojo, Xero y un invitado que acaba de entrar, que bueno. Joder, cada día se curran más los nicks. Cada día se los curran más, sí, efectivamente. Bueno, casi perdí lo que estábamos haciendo, pero ahora nos vamos a poner serios. ¿Te puedo distraer un momento? Joder, no, no quieres, hay tiempo, ¿no? Pesado. ¿Qué quieres? ¿Te puedo enseñar algo? Esto tienes que verlo. La minga no, ¿eh? Vale, a ver, enséñame. Hostias, cariño, Hanson, no tienes el fondo de pantalla. Es verdad que no tiene el fondo de pantalla. Ahora mi PC puede, pobre de Crisis 2. Importante, tío. Bueno, nos vamos a ir ya. Ahora nos ponemos serios. Nos vamos con Deus Ex. Pero antes de empezar con Deus Ex, tenemos que hablar de quién está detrás, ¿no? ¿De qué estudio está detrás? ¿De qué hombre está detrás? Señor Oscar, ilústrenos. Sí, bueno, antes de empezar tengo que reconocer que no me he preparado lo que he escrito, así que voy a leer directamente, si me lo permitís. Bueno, como muchos sabéis, Warren Spector es uno de los nombres más importantes de la industria del videojuego. y el principal artífice de Deus Ex, pero también ha participado en otros desarrollos como System Shock, la saga Ultima y TF. Y actualmente se encuentra en pleno desarrollo de la secuela de Epic Mickey. Perdón, Oscar, ¿has mencionado System Shock? Sí. Ah, vale. Sí. Y bueno, participó desde 1996 en la compañía Iron Storm, compañía creada por John Romero, creada en Dallas, y con este estudio trabajó en los dos primeros Deus Ex y en el mencionado Thief, Deathly Shadows. De todos modos, hay que comentar una cosa con respecto a estos juegos. Realmente, bueno, los juegos de los que hablaremos después, Deus Ex, son los que verdaderamente marcan la diferencia. Quiero decir, los que verdaderamente marcan un hito en la industria, los que verdaderamente... Los Thief. No, pero bueno, pero estamos hablando de un punto de inflexión brutal, sí, sí, David. Luego lo veremos. Por cierto, antes se me olvidó, quería comentar otro juego de Young Storm, Anachronox. No sé si lo conocéis. Sí, por lo... Bueno, da igual. Ya sí, sabemos que a Gaspar no le gusta. Ahora lo que no sabemos si es verdad o es solo por tocar los cojones. El tiempo lo dirá. No, ya está. Hay que nombrar el título estrella de Game Store, Daikatana, marcó un antes y un después. Joder, en la carrera es de verdad, sobre todo marcó un antes y un después, sí, en la historia de Game Store también. Yo, la verdad, tengo que reconocer que hasta hace poco, cuando busqué esta información, no sabía que el señor Spector había trabajado en Deus Ex 2. Y tengo que reconocer también que nunca lo llegué a jugar porque me dejé llevar por las habladurías. La gente lo puso muy mal. Y bueno, eso ya hablaré yo de eso. Vale. No me quites protagonismo. Y bueno, ahora estoy hablando un poco de mi experiencia, mi no experiencia con Deus Ex 2. Y la verdad es que después me he estado informando y tal. Y es un juego que ahora mismo está baratísimo en reedición. Y sería una pena perdérselo. Sí. Más que reedición, en reedición, pero en reedición cutre. Reedición, vale, cutre, sí. Cogieron la copia tal cual. En y plan... tienen otra caja nueva. Hasta mantuvieron el DRM, que hay otros problemas con Windows. Caja Classics de esta que te hace vomitar. Pero bueno, es una reedición y ahora tirará bien en todos los sistemas operativos. Bien. Así que. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí. No, a ver. Vamos a ver, ¿qué reedición tienes tú? ¿Qué reedición tienes? Yo tengo el Deus Ex original y la reedición está de mierda. Pero sabes que hay dos reediciones, ¿no? La que salió aquí en España, que es una mierda, efectivamente. Sí. Y una que salió en el Reino Unido, que vale, realmente el pack funciona. El primero y el segundo, sí. Efectivamente. Vale. Ah. ¿Eh? Ah. Sí, sé que la tienes tú y me lo quieres despegar por la puta cara. Ya, eso. Bueno. Mira cómo disfruta de que la tiene. David, para un juego que puedo decir que tengo yo y tú no. ¿Sabes? ¿Te das cuenta? Deja regodearse en su mierda. Por de la lava. En 2005, Eidos cerró el estudio, Iron Storm. Y Warren se estableció en un nuevo estudio, también fundado por él, Junction Poction. Pero sin ningún desarrollo en concreto. O sea, durante 4 años, que es lo que estuvo este estudio en funcionamiento, pues lo único que hizo pues realmente fue vender humo. No sé si vosotros sabéis o podéis ilustrarme con cosas de este estudio. Hombre, con eslogans tipo John Romero te va a convertir en su puta. lo peor es que es historia real. Pero lo peor de todo eso es que si el juego fuese bueno, yo sería su puta. Pero no es el caso. A ver, John Romero en ese momento, en esa época, se metía muchas drogas. Sí, estaba sobradísimo el tío. Y estaba muy sobrado. Pero espera. Tienes... o sea, es verídico lo de las drogas. Hombre, no, pero se intuye. Hombre, yo le vi fotos y ponía unas caras muy raras, como las de Gaspar hace poco. Pero estás... Cuando habló del Dead or Alive. Evidentemente estoy de broma. Son... Y es la hostia. Ponlo otra vez. Zoe, por favor. No. Vale. A partir de este momento queda prohibido poner fotos de Scarlett Johansson en el foro. Ahora puedo poner yo mi portátil. Bueno, en la época de Iron Storm, lo que vamos a retomarlo, vamos a intentar llevar esto con un poco de seriedad. La mala época o la parte oscura de Iron Storm es sin duda John Romero. Con su política, su yo soy una estrella aquí, su el juego se retrasa, no tengo nada y después es una mierda. Ese tipo de cosas. Pero la verdad es que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que John Romero se buscó enemigos innecesarios entre los usuarios. Y yo creo que el problema principal, falta de madurez. Sí, mucho, en ese momento. De hecho, yo recuerdo que tenía un especial sobre Iron Storm y explicaban las estrictidades, o sea, las rarezas de este tío con el estudio, que lo fundó él. y que el tío invirtió dinero brutal en pijadas para el estudio. Es decir, invirtió dinero en conseguir un techo plegable con sí. unas cosas brutales, con energía solar, que por aquel entonces era muy caro. Cosas completamente innecesarias y que se gastó una cantidad de pasta alucinante. Eidos llegó un momento en el cual le dijeron: oye, tío, corta un poco, baja un poco el listón porque esto no puede ser. Pero, ¿y sabes qué problema tuvieron con el techo solar, no? El techo solar, el problema que tenían es que los monitores de aquella época, al reflejar la luz del sol, no veían un carajo, entonces no podían trabajar prácticamente. Bueno, y tuvieron que invertir en una especie de infraestructura interior que tapara el techo solar. Sí, sí. Bueno, y aparte de eso, la empresa carecía de un departamento de recursos humanos. John Romero contrataba a gente, contrataba fans suyos a ojo. O sea, un tío los ponía a prueba, hacía un par de pijadas y los contrataba para la empresa. Claro, eran tíos que no sabían rendir a esos niveles. Y en parte por esas excentricidades, Daikatana se retrasó tanto. Porque no había gente que realmente hiciese el trabajo que tenía que hacer. O sea, que el tío la jodió a base de bien. Lo de los reflejos lo arreglaron cuando acabaron Daikatana, ¿no? No, me parece que durante el tiempo de desarrollo de Daikatana lo estaban solucionando. Se nota en el juego, se nota que no veían nada cuando lo hacían. En fin, en plan, tecleando. Seguro que lo estoy haciendo bien. Para terminar un poco esto, quería comentar a modo de anécdota. Warren Spector, aparte de hacer juegos, dirigir juegos y participar en sus desarrollos, también tuvo cameos dentro de los mismos. Por ejemplo, en Deus Ex ponía el rostro a un personaje llamado Forchik y también tuvo otros cameos en la saga Ultima Online y cosas así. Así que, ya sabéis, mola. Porque si haces juegos también puedes aparecer, ser personaje. Pero bueno, realmente el protagonista en todo este asunto es Warren Spector y, por supuesto, la época buena de Iron Storm, ¿no? Warren Spector, que, como veremos, realmente trajo un nuevo mundo al mundo de los videojuegos, y lo veremos ahora mismo con Deus Ex. Pues así es, amigos, vamos a hablar de Deus Ex. A mi modo de verlo, uno de los mejores juegos que se ha hecho nunca. ¿Qué pasa, Gaspar? Completamente cierto, tío. Es verdad, ¿qué gesto haces? Gaspar no lo ha jugado, por eso. Era por incordiar. Lo sabía. Puto juegazo, oye. Pues efectivamente, este juego fue desarrollado por Iron Storm, como sabéis, y fue encabezado por Warren Spector. Un juego que verdaderamente introdujo muchísimas novedades en el mundillo que veremos después, pero sobre todo que trajo también otro espíritu al mundo de los videojuegos, un espíritu un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Pero antes de nada, vamos a hablar un poco de la historia de Deus Ex. No voy a hacer ningún spoiler, especialmente en este juego, porque pese a que tiene su tiempo y demás, tiene una trama tan buena, de modo de verlo, que merece la pena que lo juguéis todavía hoy en día. El juego nos sitúa en el año 2050, encarnamos a un hombre llamado J.C. Denton, clásico, un agente de la UNAZCO. La UNAZCO, pues, es un servicio gubernamental compuesto por agentes aumentados mediante nanotecnología. Y bueno, el agente J.C. Denton y su hermano pertenecen a esta fuerza, ¿no? A la UNAZCO. El asunto es que el juego nos sitúa, al principio de todo, en una ofensiva. Bueno, nuestro objetivo es infiltrarnos, ¿no?, de alguna manera, en una base enemiga, ¿no? Una base de un grupo terrorista que se llama la NSF, que sería traducido, pues, a Fuerza Sensacionalista Nacional, ¿no? Estamos en un contexto, en un mundo que está bastante mal. Estamos en un mundo en el que existe una extraña enfermedad llamada la muerte gris, que es una plaga. Infesta cada vez más zonas y bueno, la gente, pues, muere en las calles, muere de manera horrible, y esto sitúa pues a la sociedad en un punto de inflexión, ¿no? Un punto en el que no están contentos con el gobierno, hay críticas constantes, hay revueltas y, bueno, como habéis visto, hay terroristas también. Y bueno, todo enmarcado en un mundo con un ambiente ciberpunk futurista y bueno, con el típico ciberpunk, sí, el oscuro, típico, oscuro, sí. Un futuro de mierda, realmente. Pero donde todo son intereses económicos. Y yo creo que la magia de todo esto es que, aparte de lo que comentaba Jorge, ¿no?, de esa estética ciberpunk y demás, la historia se nos presenta como una especie de mezcla, por compararlo con algún género cinematográfico, como si fuera una novela negra, ¿no?, pero al mismo tiempo de espionaje. Es una mezcla verdaderamente exquisita. Y bueno, ya os digo, es que no me gustaría dar más detalles de la trama porque merece la pena jugarlo. Simplemente comentar pues los matices que tiene este juego, ¿no? Los matices en los que las decisiones realmente contaban. O sea, cualquier decisión que tuviéramos, incluso que no fuera decisión de marcar comentarios, sino de matar gente. Matar mucha gente en Deus Ex nos podía traer problemas. O problemas, o nos podía traer pues una fama que verdaderamente no queríamos. Por ejemplo, os pongo en la situación de esta primera misión. Ya la apertura del juego. Normalmente, cuando veníamos a Deus Ex, veníamos de juegos como Quake, veníamos de juegos como juegos en los que era matar, matar y matar. Unreal, por ejemplo. Entonces, claro, llegábamos a Deus Ex y veíamos que era un juego en primera persona, pese a la caracterización inicial, ¿no?, que escogíamos pues los atributos de nuestro personaje. Pero teníamos un arma, y al tener un arma decimos, bueno, aquí hay que matar, ¿no? Pero verdaderamente no es eso. En Deus Ex te podías pasar todo el puto juego sin matar una sola vez. Bueno, o matando también. Sin matar una sola vez, sí. No, pero casi. Casi, sí. Y matando también. Podíamos escoger el camino contrario, matar a todo bicho viviente. Sí. Pero eso nos traía pues una fama y unas responsabilidades dentro del juego que debíamos o no asumir. Iba a decir que yo intenté la primera vez que lo jugué aplicar el modo John Rambo, pero no, ya vi que era inviable. Hombre, y a ver, si mejoras pues las habilidades para manejar ciertas armas, eres mucho más efectivo matando. Que sí, pero no puedes entrar en un combate abierto con dos o tres personajes. Y mucho menos con esos bots de seguridad. Si quieres matarlos a todos, yo veía más razonable ir de uno en uno y por la espalda a lo trapero. A mí me pasó como a Oscar, cuando empecé el Deus Ex, intenté jugar como si fuese un Quake y me reventaron vilmente. Entré a saco a disparar y dije, hostia, ¿qué es esto? Eso nos pasó a todos con el Deus Ex. Sí, nos pasó a todos. Por el cambio de chip que comentaba antes. Y aparte de eso, que luego te salían tropecientos mil soldados y no podías. Era no, y aparte había que tener paciencia porque habías que esperar a que la rutina de cada enemigo llegara a un momento en el que tú pudieras pasar en plan sigiloso sin hacer ruido. Y claro, paciencia para el jugador que muchas veces no teníamos. Bueno, a mí no me pasó exactamente eso. Yo cuando jugué a Deus Ex me lo habían recomendado, porque yo era muy fan de Metal Gear 1 en aquella época. Y me dijeron, es como Metal Gear, pero es en primera persona y tiene más cosas. Es infinitamente mejor que Metal Gear. A ver, me lo dijeron para que yo lo jugase. Para con Deus Ex. El tema es que llegué y yo no fui a matar a saco, pero fui ahí a subir sigilo y sobre todo piratería informática y francotirador. Sí, que bueno. Porque era la hostia. Eso, vamos a comentar el tema de los atributos, pero antes quería cerrar el tema de la trama. Y es que este juego, al igual que todos los grandes juegos de la humanidad, por así decirlo, tiene sus momentos. Tiene momentos en los que cuesta decidir, momentos en los que ves cosas que pasan con esos precarios gráficos de la época y dices, joder, esto pese a que esté así pixelado, que esté, pues, que los tíos parezcan medio ballenas, mutantes y tal, me está inspirando cosillas. Yo recuerdo Deus Ex un detalle que me pareció genial. Es que al principio, cuando ya acabas esa misión que dices tú, pues ya están todos en su sede, están hablando, comentando un poco lo que pasó, van a interrogar a soldados capturados. Entonces uno de los personajes clave de la trama, el que podríamos considerar el malo, entre comillas, le comenta a J.C. Denton que va a interrogar al preso y que no quiere que nadie se acerque al interrogatorio, que es una cosa privada. Y yo, bueno, evidentemente te dicen eso para que vayas, para que lo espíes, por alguna manera. Y me pareció grandioso porque, efectivamente, el tío se fue a la habitación donde estaba el preso y yo le seguía con el sigilo, con el poco sigilo que tenía. Y un momento en el cual me descubrió y el tío se me rió y me dijo: oye, te he dicho que no podéis estar aquí, vete por favor. Pareció genial, es un detalle jodidamente bueno, porque eso a lo mejor un jugador no lo hace. O sea, directamente pasa del tema, te doy. Pero el tío, que es un poco obsesivo con esos detalles y que lo sigue para ver qué pasa, se sorprende. Y eso demuestra que este juego está tratado con un mimo acojonante. Y juego de detalles, además, en el aspecto de que, por ejemplo, hay ciertos números en este juego. Muchas veces nos encontramos con sistemas informáticos que tienen contraseñas, sí, y tal. Sí, sí. Y hay muchas veces que encuentras un número en, sí, un lugar y que de manera totalmente inconexa, pero que tiene su conexión real, porque, sí, a lo mejor encuentras en una nota de mierda o algo así, sí, encuentras el lugar, sí, de donde procede eso. Pero con pequeñas pistas, con cosas que te han dejado ahí, bueno, que te puedes fijar o no. También, ¿no?, podías conseguirlo a través de paz de datos. Efectivamente, ¿no? Pero claro, si tuvieras puntos en esa disciplina y tuvieras el, lo que es el ¿cómo se llama? Las consolas de pirateo. Sí, las consolas esas de pirateo. Bueno, en definitiva, momentos en este juego. Lo que sí, gran complejidad. Deus Ex era un juego muy complejo. No solo para su época, sino hoy en día sigue siendo un juego complejo. El personaje lo podíamos especializar en varias disciplinas, sí, como pirateo, yo que sé, armas, ganzúas, por ejemplo, para poder entrar en determinados lugares, o yo que sé, cosas de este estilo. En esta época no era lo común, no era común que hubiera juegos así con una especialización tan amplia y que además tuvieran, que eso siempre me llama mucho la atención, tu físico, ¿no? Reflejaban, pues, tus constantes vitales con un cuerpo, ¿no? Y si te jodían, por ejemplo, una pierna, te quedabas cojo. Eso es cojonudo. O si te jodían un brazo, no podías apuntar bien. Efectivamente. Y es esto, este elenco de detalles, más todo lo que es el asunto de todas esas herramientas que podemos utilizar, todo lo que podemos subir, la subida de nivel, la personalización del personaje, etcétera, etcétera. Esto es lo que hace complejo, muy complejo. Ya que hablas de complejidad y no quiero spoilearte el análisis, si es así, mándame callar. Yo quería preguntarle a David, que sé que se lo ha acabado. Joder, yo también me he acabado, cabronazo. Déjame acabar. La versión de PlayStation 2. Ah, vale, esa no me la acabo. Y siempre, yo lo tengo, pero nunca lo he puesto en la consola. Ya lo compré muy tarde con la generación actual. Y yo quería saber si este grado de complejidad se mantiene en la versión de consola. Sí, lo único que se simplifica es el tema de los daños localizados, que ya no está. Lo cual a mí no me desagradaba, porque a mí me parecía un poco engorroso además el sistema de daños. Pero todo lo demás, el juego es idéntico. O sea, idéntico. Si vas a saco, te matan. Y punto. Sí, es exactamente igual que la versión de PC. Y bien a todas las consolas, a la consola, por cierto. Pues ya que lo tengo, tendré que, sí, sí, que probarlo. Sí, merece mucho la pena, ¿eh? Daos cuenta que veníais de juegos como, pues yo que sé, como Quake, y pasas a jugar a un juego que tiene una complejidad de subida de habilidades casi tan vasta como un Baldur's Gate. Y pasas a un juego en el que puedes pasarte una pantalla de diferentes maneras dependiendo de tus habilidades. O incluso interactuar con personajes y conseguir diferentes maneras de cambiar el final. Es que yo creo que Deus Ex es como una especie de liberación. O sea, los jugadores estábamos acostumbrados a ciertos juegos, pero más que acostumbrados, estábamos limitados por ellos. Es decir, teníamos que ir de la manito del juego, porque vete por este pasillo y mata a este paisano, y no existía otra alternativa. Y llega Deus Ex y nos dice, no, puedes hacer lo que quieras. Bueno, lo que quieras dentro de los límites del propio juego. Pero tú haces tu partida, tú eres dueño de tus actos, y esos actos tienen consecuencias. Fue una puñetera liberación Deus Ex realmente. Lo curioso es que hoy en día, yo creo que Human Revolution es otra liberación, porque... Sí, porque no se extendió demasiado. El estilo de juego de Deus Ex. Es curioso eso, sí. No se extendió. Bueno, demasiado. Luego lo veremos en el análisis. En cualquier caso, bueno, un juego difícil. Un juego en el que había que llevar una estrategia para poder afrontar los diferentes problemas que se iban sucediendo. Y que podíamos acabarnos el juego matando muy poco, o no matando, o, vamos, sorprendente para la época. Y que por primera vez lo que es el concepto de rol y el concepto de FPS se unen. Esto es algo acojonante. O sea, es una aventura de rol con toques de acción y demás. Bueno. Pero convertido en FPS. Esto en el momento causó muchísima, al principio, controversia, porque no sabía cómo iba a funcionar. Pero que luego funcionó. Es que yo creo que llamar a este juego shooter es un error. Deus Ex es un shooter igual que toda la saga. Es un shooter, pero es un shooter por la perspectiva que se utiliza, primera persona. Es que ni necesidad de disparar, claro, tienes. Pero es que el hábito no hace el monje, quiere decir, si juegas al juego y te das cuenta de sus posibilidades, te das cuenta que la acción realmente no es un requisito obligatorio. O sea que aquí lo importante en este juego es sobre todo el sigilo, que quizás creo que sea algo criticable, que el juego te adoctrine un poco a ser sigiloso, pero no es un shooter al uso, por lo menos no es un shooter al uso. Ya podemos discutir a qué género pertenece. Es que aparte, para ser competente con las armas, tienes que subirles rangos, claro, que subirle en la habilidad, porque es que si no, no, es que no das en el blanco, o sea, es un paquete. Tienes que estar cerca, evidentemente, pero sí, es cierto. Y aparte, si te ven, pasas verdaderos apuros en ese juego. Como el enemigo te vea, no lo mates rápido, pasas apuros de nariz. Estás follado ya. Bueno, el motor gráfico de este juego era el motor Unreal, de primera Unreal, y la verdad es que el único punto negativo que podéis tener a la hora de jugar hoy en día es que ha envejecido mal. O sea, gráficamente es un juego que ha envejecido mal, se ve mal. Es que de hecho en su día tampoco fue especialmente... Pero merece la pena, aún así, merece la pena porque, hombre, hay que echar la imaginación con ciertas cosas, pero merece la pena jugarlo por todo lo que tiene detrás, ¿no? No, y aparte hay un pack de... un mod gráfico que le aplica texturas y mejor resolución y otros efectos. Y hombre, está claro que no pasa por un juego de hoy en día, pero se ve bien, se ve aceptable, se ve una imagen muy limpia y... y lo podéis pasar bien. Y lo puedes pasar muy bien con el juego. El apartado artístico de este juego, como decíamos antes, es excepcional. Es que parece como sacado de Blade Runner y bueno, el famoso juego de rol de Cyberpunk y toda esa estética colindante y tal. Es fantástico. Y bueno, yo en definitiva de este juego, yo creo que es una de esas obras maestras de lo que es el mundo videojueguil, ¿no? De todos los tiempos. Yo creo que objetivamente sí es una obra maestra. Bueno, tiene sus fallos, tiene sus cosillas, pero fue tan revolucionario que... Efectivamente, es que el concepto hay que verlo así. Marcó un antes y un después en lo que serían los videojuegos posteriores. Exactamente. Es lo que compensa en parte el apartado gráfico, el apartado artístico, que es muy... son muy detallistas con las cosas, los escenarios muy grandes, ese tipo de cosas. Está muy bien ambientado. Lo que sí, este juego, aparte de toda innovación y demás, creó, pues, puso más en pie el debate de... ¿son los videojuegos realmente para niños? ¿No? Porque este juego está pensado prácticamente para adultos. No, hombre, pero ya había juegos en plan... pero vamos a ver. Yo creo que en cuanto al concepto, el target de este juego realmente es directamente adulto. Víctor no se refiere al aspecto únicamente, se refiere a la complejidad. Ah, sí. Claro. O sea, un niño de 10 años puede jugar a Quake 2, pero tengo mis dudas si podría jugar a Deus Ex. O si podría divertirse, al menos. Yo creo que hay muchos que con 18 o 20 años aún no pueden jugar a Deus Ex. Pero yo creo que había ya juegos de esa complejidad. Bueno, igual no tan complejos, pero sí que pretendían llevar el videojuego un poco más allá. Y mismamente en Neon Storm, pues ya había alguno de esos. Bueno, nos vamos a ir ahora a retomar una sección que había en la época de Gaspar. Que es la sección de las curiosidades del señor Gaspar. ¿Qué nos has traído de este Deus Ex? Pues tiene alguna curiosidad. Sí, a tener en cuenta, ¿no? Sí. Originalmente el juego no tiene multiplayer. Está pensado solo para una persona. Efectivamente, bueno, no era algo muy raro en la época. Hubo tanta presión de los fans del juego y tal que finalmente sacaron un parche donde se incluía el modo multijugador. Curioso. Me parece una puta. Lo sacaron más adelante. No y gratuito. Es una puta aberración. Y quien pidió eso no era fan, de verdad. Seguro que fue John Romero. El juego estuvo a punto de salir en Linux, una versión en Linux. Lo que pasa es que el estudio que lo hacía, que era Lucky Games, se disolvió antes de terminar el trabajo. Vaya por Dios, hombre. Qué pena, ¿eh? Ay, pero Linux no es para gente que no quiere jugar y tal. Es para, quiere software casero. Me pongo Linux porque soy alternativo, pero no me interesa jugar y esas cosas. Y por cierto, el Deus Ex Human Revolution está censurado en Japón por dos escenas en concreto. Por dos escenas en concreto. Sí. Espera, un momento. ¿Spoiler o no spoiler? No. Es que uno dicen que es porque un personaje masculino enseña el potorro. Sí. Pero es que yo no vi ningún potorro en el juego. Y mira que soy observador. Pues yo es lo que tengo tal cual. Es lo que encontré en la información, ¿eh? Y otra es porque se ve un juguete sexual en uno de los escenarios a modo de coña. Y esas dos escenas lo obligaron a quitar en Japón. Antes, macho. No. Una edición especial de un juego, ¿te regala un vibrador? No puede ser un vibrador en un puto videojuego. Lo peor es que es en Japón, que son unos putos depravados. Entonces tú creo que en Forever, vamos, no le dejarían entrar en Japón, lo protegerían a tiros, porque salen consoladores por todas partes. Bueno, vamos a ir rápidamente al foro. Una pasada muy rápida, señor Zoe. Sí, Rose Fier dice: el Owned será cuando saquen el rediseño con ese stick incorporado de serie. Contestando al hombre que ríe, que dice: ah, el verdadero Owned es el segundo stick analógico de Nintendo 3DS. En fin, Dennis, con lo de Scarlett Johansson y tal, dice: pechotes, estos son pechotes, aprended. Y dice Meneillos: a mí no me gusta, tiene más pelos que la bañera de Chewbacca. Y nada, por el momento eso es lo gracioso. Bueno, y generé mucha polémica por aquello de que puse música de Final Fantasy y tal, y se pusieron a hablar de Final Fantasy y todo esa cosa. Bueno, vamos a seguir con Deus Ex. Nos vamos con la segunda entrega, Invisible War. Deus Ex Invisible War. No. Bueno, nos vamos a ir con el Deus Ex Invisible War, señor David. Pues sí. Aunque la pregunta sería más bien... No, no va por ti, Zoe. ¿Por qué fracasó Invisible War? O esa sería la pregunta que deberíamos hacernos. Aunque yo, si, honestamente, hay mucha gente que me apatearía por esto. Yo creo que yo Invisible War es de los juegos más injustamente infravalorados de la historia de los videojuegos. Injustamente infravalorados. Sí. Infravalorados. Hay juegos que lo merecen, por supuesto. Ajá. Pero el caso de Invisible War no es. Su gran fallo, llamarse Deus Ex. Ya. Claro. Bueno, Invisible War se sitúa 20 años después de lo narrado en el Deus Ex original. Estamos en un mundo, pues, que va de mal en peor. Los estados han perdido poder, dejan poder, valga redundancia, a las corporaciones privadas. Los grupos terroristas prácticamente dominan gran parte del globo. Que recordemos que ya proliferaban en Deus Ex 1. Sí, exactamente. Y la cosa está, pues, bastante jodida. Es un futuro decadente, no, decadentísimo. Y en este contexto nos encontramos con Alex D. Un personaje que, bueno, tanto un pasado desconocido como un futuro aún más desconocido. Y que ofrece una oferta de Tarsus Academy. Digamos que Tarsus Academy es una academia que forma a futuros líderes de corporaciones de seguridad, y debido a su rendimiento en dicha academia, pues le ofrecen pertenecer a una especie de programa para formarse como agente de su corporación. Y es un programa que dura 3 años, en el cual pues tiene que librar batallas, pero en terreno real, ¿no? Es decir, que realmente su vida va a correr peligro. Durante esa formación, el sitio en el que está recluido sufre un ataque. Realmente es una historia muy parecida a la de Human Revolution. Y a partir de ahí, pues, debe investigar, pues, la proliferación de los grupos terroristas, la importancia de una cierta sociedad secreta, que no sé si debería mencionar, no sé, Víctor, si debería mencionarla. No, mejor que no. Mejor spoilers, que no. ¿No? Que ya hay muchos que dijeron. Una sociedad secreta de origen en el siglo XVIII, así que fijaros si este juego... toca ciertos temas espinosos. No hablo de los masones tampoco, ¿eh? Iba a decir los templarios, no, pero esos son anteriores. No. Otra cosa aún más de ciencia ficción. Y nada, realmente es una historia bastante apasionante. Una historia que además guarda muchos guiños cojonudos respecto al primer Deus Ex. Eso te iba a preguntar. ¿Hacen mención del protagonista? Sí, bueno, mejor no digo nada. Vale. ¡Spoiler! Digamos que hay cosas. Si te gustó Deus Ex 1 a nivel de trama, este Invisible War te va a encantar. Sin duda alguna, porque, insisto, tiene una relación directa con Deus Ex 1, lógicamente. Y sí, hay muchas menciones y guiños al juego original. Bueno, Invisible War, insisto, injustamente tratado por la prensa. Bueno, por la prensa no tanto, pero sí por los usuarios, por los fanáticos de Deus Ex, que yo creo que no le perdonan ciertas cosas y deberían ser un poco más abiertos de miras. Es cierto, es completamente cierto que este juego se ha simplificado un pelín. Es completamente cierto. Hay ciertas decisiones de diseño que no se entendieron. Yo creo que no se hizo tampoco para simplificarlo, sino más bien para eliminar ciertas decisiones del primer Deus Ex que eran un poco engorrosas de más. ¿Vale? Yo entiendo que la complejidad del primer Deus Ex es elogiable, pero creo que hay un límite, una línea muy fina que separa la complejidad del puto engorro. Y el primer Deus Ex, pues, tenía, a mi juicio, tenía el error de caer en eso. Y digamos que Invisible War lo que pretendió es abrir un poco más el juego y hacerlo, sí, más accesible, pero más accesible manteniendo la esencia del original. Esto no gustó a nadie. De hecho, Warren Spector en los foros españoles se le llamó Warra Spector. Para que os hagáis una idea, ¿no? Así que, hombre, yo, honestamente, creo que este juego ha sido injustamente tratado y voy a defenderlo y voy a venderte el Oscar. para empezar, a nivel de desarrollo es exactamente igual que el primer Deus Ex. Nosotros nos movemos por ciudades, por entornos que van cambiando a medida que avanzamos, y en estos entornos pues tenemos que cumplir misiones principales y secundarias. Misiones principales y secundarias que están francamente trabajadas y que, al igual que el primer Deus Ex, nos obligan a tomar una decisión. ¿Cómo avanzar? ¿Cómo hacerlo? ¿Contacto directo o sigilo? Nosotros tenemos una serie de habilidades que podemos potenciar, una serie de poderes que además son incluso más espectaculares que en el primer Deus Ex. Más espectaculares tanto en funcionalidad como en aspecto, ¿no? Digamos que hay ciertas habilidades que se notan a la hora de utilizarlas y que sorprenden bastante. Y esa libertad para decidir, para moverse, sigue presente y sigue tal cual. Además, tiene algo que deberían muchos juegos aprender de él, y es que hay misiones secundarias francamente trabajadas, muy trabajadas, y que requieren del jugador que investigue concienzudamente para descubrir pues cuál va a ser el siguiente paso y qué voy a tener que hacer, ¿no? Un trabajo de investigación, por así decirlo, ¿no? Lo cual es, a mí me encanta. Me encanta llegar a un edificio, o mejor a una casa, forzar la cerradura, entrar y buscar pistas que me lleven a mi siguiente objetivo. Y mi Sirwar tiene mucho de eso. Y es algo que a mí, insisto, particularmente me encanta. Me encanta que no te lleven de la mano y que te lo tengas que currar. Tenemos un comentario en el foro, David, de Menellos, que dice: Deus Ex 2, Bonoman, sale hoy al mercado y le cascan dieces por todos lados. Era y es una obra maestra. Exactamente. Lo que pasa es que a veces los fanáticos, los mismos que ensalzan algunos juegos, hunden a otros. Exactamente. Exactamente. Además, fue una especie de efecto dominó. O sea, la gente se cruzó con Deus Ex Invisible War y ya no hubo tu tía. Todo el mundo se cebó con él, insisto, injustamente. Y tiene razón, si este juego llega a salir a la venta actualizado, gráficamente actualizado, pongamos en ese hipotético caso, se llevaría notazas por todos lados. Y de hecho, Metacritic, tú me contaste, Oscar, que tiene una media de 9. Bueno, de 90, que es una media cojonuda. La verdad es que realmente sí, el juego sí es muy bueno. Cojonuda. Es que es muy bueno. Yo pequé y me dejé llevar por esa corriente, pensando que realmente era broza. A mí me pasó igual, ¿eh? No, pues tengo que decir lo mismo. Porque de hecho, cuando salió Invisible War, fue de los primeros juegos en usar sombreado de píxeles. Incluso en el apartado técnico, era un paso más allá de lo visto. En el apartado técnico, sí que era brutal. Técnicamente, era, o sea, era hoy brutal. En día se ve bastante bien. Se ve bien. Sí, se ve bien. Y los entornos estaban muy. El diseño artístico era también grandioso. De hecho, este juego integraba también razas alienígenas. Bueno, razas alienígenas, no sé si llamarlo así exactamente. Eran una especie de humanoides extraños, una especie de mezcla así entre humanos y no máquinas exactamente. Bueno, sí, extraterrestres. Digamos que hay una especie de sociedad que se ha acostumbrado a ciertos individuos y es una ambientación francamente trabajada, ¿no? Tú parece que estás en el medio de una especie de sociedad cosmopolita. Y cada raza tiene su propia, digamos, su propia forma de pensar y sus propios intereses. Y tú muchas veces tienes que meterte y favorecer a unos y te ganas la enemistad de otros, ¿no? Sí que es un juego muy trabajado en el aspecto jugable, aunque sí es cierto que hay ciertas cosas que se han simplificado. Lo que yo no defiendo de este juego, creo que es un fallo garrafal, es el tema de la munición. La munición es la misma para todas las armas. Eso fue una cagada bastante grande, ¿no? Que una escopeta usa la misma munición que un lanzagranadas, pues oye, no me lo creo. Te lo explican que es una especie de nanomasa muy volátil o no sé qué. Es una estupidez. Es un error de diseño. Sí, exactamente. Eso ya es muy criticable, pero por todo lo demás es un juego que merece ser revisado y merece pues que la gente lo limpie su nombre porque es un juegazo. Nada, te iba a decir que yo mañana me voy al Carrefour por mi copia. Pues deberías. Yo insisto, fue un juego que también me dejé llevar un poco por la corriente. Dije, bueno, vamos a tener personalidad, vamos a probarlo, vamos a ver si realmente es verdad lo que dice la gente. Y no es cierto. Es un grandísimo juego que merece, insisto, vuestra atención. Y no os dejéis llevar por los fanáticos de Deus Ex. Porque como dice nuestro querido Forero, muchas veces los fanáticos hacen más daño que bien. Porque parece que no tienen ese punto neutral que hace falta para valorar una cosa. Pues a mí me has convencido, le voy a dar una oportunidad al juego, también lo voy a dar una oportunidad, en serio. No os dejéis arrastrar por las opiniones. La verdad es posible que no os guste, evidentemente. Pero sobre todo vais a sorprenderos. Si no tenéis ni idea de lo que es Deus Ex, es la primera vez que os sumergís en este mundo, y ponéis Invisible War en vuestro PC, vais a quedaros flipados. Vais a ver que es un juego que le da mil patadas a casi todos los juegos del género. A casi todos, por no decir a todos. Porque su nivel de complejidad es sencillamente abrumador. Es así de sencillo. No hay nada mucho más que decir. Así que nada, yo os lo recomiendo encarecidamente. Yo espero que con este programa pues su nombre se haya conseguido limpiar, sí, mínimamente. Bueno, yo creo que con este programa lo mínimo es que te entren ganas de jugar algún Deus Ex. Eso seguro. Eso esperamos. Son grandes juegos. Y bueno, señor Gaspar, ¿quieres comentar? Una curiosidad, lo más parecido que habría hoy a Deus Ex a Invisible War sería Alpha Protocol, entonces. Bueno, del estilo, vamos, me refiero, sería... No en calidad, desde luego. No, yo creo que Alpha Protocol es un juego muy, muy suyo. No hay nada que se parezca a Alpha Protocol. Para nada, en serio, ¿no? Alpha Protocol tiene su encanto precisamente por eso, porque es único en su especie. Era por compararlo así con algo. Bueno, vamos a terminar ya aquí de hablar de Deus Ex Invisible War. Y nos vamos a ir con un poco de música, señor Zoe. Bueno, puesto que varios de nuestros foreros han cumplido años en estas fechas, o cumplen mañana, como por ejemplo Arriman, y Cold92 ha cumplido, pues nos vamos a ir con un poco de parchís para empezar la temporada. Y yo me voy a quitar los auriculares. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4. Recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.com, desde iTunes Store, desde iVoox. Nos podéis reescuchar, como sabéis, desde este programa, desde radiolanda.com, desde evidentemente la web de Quack FM, quackfm.org, o desde Radio Battletoads. Y ahora vamos a dar un repaso rápidamente al chat. Tenemos conectados ahora mismo a Anchoas, COVID-92, Arpiman, DP, DAP1, DAPS, Denis, Bir, Aptal, Oidugunu. Joder. Vale. Deja de leer ya y pasa al siguiente. Oidugunu. Dios, tiene nombre de orco. Denis el Azul, Dom Argento, El Hombre que Ríe, Enzalf, Entalpi Flow, lo siento. Entalpi Flow, Entalpi. Un ataque de dislexia de repente. Joder, eso no es complicado. Entalpi Flow. Estrella Galicia caca. Me cago en la. Púsalos, ¿quién es ese cabrón? Perdónale al jefe, no dio. Está en la ESO todavía. Euskotrol, Ezequiel, Gay Penis, Hello Protocol, Gómez, Ebeb, Hilde, Invitado y Pico, Identifíquese, Javiere, Martuki 5, Meneillos, Main, Mononitoto, Osano, Raso 2, Super Deimos, Ucos, Vaya Guapo, ¿no? Vaya Guapo, ¿no? Hay que decirlo así. Guamelo, Guamelo de Canario, Zombie Toes. ¿Y qué es lo que pone aquí? Mi mame, mi. Cabrones. Y Xero. Qué cabrones. Bueno, vamos a ponernos serios. Señor David, vamos con el momento de detalle. Pero antes, anuncio importante. Anuncio importante porque en el Complejo Anda ha habido movimiento en vacaciones. Ha habido movimiento en la parte gamer. Y ha habido movimiento sobre todo en las quedadas de la comunidad. Pero hasta un punto que no os imagináis. Pélvicos. Hemos creado un clan de juegos de lucha que se llama Landa Warriors. Y bueno, podéis acceder desde el foro. Hay una sección específica para Landa Warriors. Y vamos a empezar dentro de poco una liguilla de Street Fighter, Super Street Fighter 4 para PC. Si tiene éxito, pues empezaremos a hacer más cosas del estilo. Estamos a la espera de ver. Pero tenéis que pagar una cuenta mensual, ¿vale? Para estar. Bueno, sí, que os daré el número de mi cuenta corriente. Bueno, eso, que lo dicho, animaos a participar porque lo vamos a pasar muy bien. Y bueno, la liga Landa Warriors, que va a ser la caña. Va a ser la polla. Hay un nivelazo. Lo pasará bien quien gane. El otro es un fracasado. Hay premios. El premio es que te den. Vamos a poner rangos. Y tendrás el rango más chulo. Y una foto con los integrantes del Complejo Landa. En la liga futuro, de. A lo mejor. En la liga de videojuegos de profesional dan dinero. Eso sí que son premios. Ya, pero es que yo no cobro por hacer eso. ¿Entiendes? Para ponernos al día, vamos a cobrar pase online. 10 euros por partido. Carayo. Pagas tú solo. Pagas tu pescar. Bueno, ahora sí, nos vamos con el análisis. Señor David. Pues sí, señores. Ya está. Esperad que pongas Carla Johansson para inspirarme. Bueno, sí. Deus Ex Human Revolution. Un juego por el que nadie da un duro y nos ha callado la boca a todos. La boca y el alma y todos los orificios que os podéis imaginar. Ojo. Perdona, David. A mí me había hipeado este juego. A ti te hipeó las CGI. Pero las CGI son vídeos hechos por japoneses. Pero me da igual, tío. A mí me vi la primera CGI y me hipeó. Vale. El juego. Así que no todo el mundo. Sí. Hay que darle las gracias al dinero de Square Enix. Hay que joderse. Pues sí, pero es un dinero bien invertido, desde luego. Lo único bueno que tienes es Square Enix, pagar. Bueno, como ya sabéis, si no lo sabéis, os lo digo yo ahora. Human Revolution es una precuela del Deus Ex original. Concretamente se desarrolla en el año 2027, 20 años más o menos antes respecto al primer Deus Ex. Ya nos encontramos en un contexto convulso. Convulso porque los implantes biomecánicos empiezan a proliferar en la sociedad y hay una cierta discusión de tono político-social sobre la idoneidad de estos implantes. Hay gente que los considera pues una evolución lógica para la humanidad, porque tenemos recursos y la inteligencia para conseguirlo y por ello son viables. Hay gente que lo considera como un peligro y una pérdida de nuestra esencia como seres humanos. Y hay gente que por la sencilla razón de que su cuerpo no admite los implantes, pues parece que están marginados de la sociedad que sí los usa. Por lo tanto, hay una serie de problemas bastante graves y que el juego representa muy bien a medida que avanzamos, ¿no? Hay opiniones diversas. Hay personajes que defienden francamente bien pues su opinión sobre el tema y la verdad es que resulta francamente interesante. Bien, nosotros controlamos a Adam Jensen. Adam Jensen es un ex-SWAT que por una serie de motivos que no voy a explicar porque sería un spoiler, decide abandonar su puesto en la policía de Detroit y es contratado por Sarif Industries como jefe de seguridad. Sarif Industries es una empresa puntera en la creación de implantes biomecánicos. Y por lo tanto su trabajo es bastante duro en el sentido de que, bueno, al haber tanta polémica sobre los bioimplantes entre la sociedad, pues Sarif Industries sufre muchos ataques, tanto por los fanáticos de Pureza Primordial, que son el grupo terrorista que defiende el mantener nuestra esencia como seres humanos, e incluso por la competencia, una competencia muy dura entre las distintas empresas, y siempre hay una especie de guerra corporativa en la cual pues Jensen tiene que actuar. todo va bien, o más o menos bien, hasta que en un determinado momento Serif Industries sufre un ataque brutal. Brutal. O sea, tres mercenarios desconocidos entran en las instalaciones, matan a casi todo el equipo científico y a Adam lo hieren de muerte. O sea, ya ahora lo dejan... Bueno, lo dejan hecho una mierda, para que nos entendamos, ¿no? No. He visto el vídeo del principio, cómo lo dejan al pobre hombre. Y bueno, al borde de la muerte, o prácticamente muerto, Serif Industries decide salvarle la vida, pues con algo que, lógicamente, habréis deducido, y es implantarle diversos implantes biomecánicos, valga la redundancia, y convertirlo en una especie de superhombre. Él lo escogió, ese presente, por así decirlo, pero no le queda otra que aceptarlo. Así que Dan Jensen, una vez se recupera y vuelve al servicio activo, su misión está clara. Tiene que descubrir quién es el responsable de esos ataques, por qué se hizo ese ataque y hacerles pagar, sobre todo hacerles pagar. Solo voy a hacer una palabra en similitud a esto: Robocop. Cállate. Bueno, y aunque no me acabe el juego, pero sí jugué esta parte, imagino que durante el juego existe ese conflicto. Muchísimo. El conflicto moral de haber recibido esa... Es parte importantísima de la historia. Bueno, el conflicto personal de Adam Jensen. Exacto, también. Ese conflicto suyo. De hecho, tú puedes escoger sus opiniones respecto al tema. Tú puedes ser un tío muy frío y decir, yo no escogí ser así, y esto para mí es una tortura. O simplemente puedes ser arrogante y decir, realmente me da igual, la verdad. A mí, respecto a lo que estamos hablando del argumento y todo el tema del trasfondo, hay una frase que ya me quedó marcada a fuego, que me comentó David. Y él ya tenía el juego acabado y yo estaba empezándolo, ¿no? Y le pregunté por un suceso y me respondió que la verdad nunca es lo que parece. Y yo creo que por ahí van los tiros con respecto al argumento de Human Revolution. La historia es francamente compleja. Es una historia que exige atención máxima. Máxima. O sea, desde el primer momento hay giros argumentales. Máxima. Máxima, exactamente. Nada es lo que parece. Y como dice un personaje importante dentro del desarrollo del juego, todo el mundo miente. Todos los personajes que nos encontramos tienen algo que esconder. Hasta los más insospechados. Bueno, no es ese tipo de mentira, joder. Hasta los más insospechados. Y es nuestra labor descubrir esas mentiras. Es nuestro trabajo. Por lo tanto, es un juego con una historia increíble. Merece la pena ser disfrutada. Y que además, a mí me encanta esto, y es que representa muy bien lo que es la evolución de los implantes dentro del universo Deus Ex. Pero claro, si os fijáis en el primer Deus Ex, el segundo, cronológicamente hablando, los implantes no se notan apenas. Tú ves que J.C. Denton es un tío aparentemente normal, aunque no lo sea. Y eso es porque, bueno, la tecnología va avanzando y se lo van a crear implantes que no se noten en el exterior. Sin embargo, como la tecnología de los implantes en Human Revolution no es que esté en pañales, pero aún es un poco tosca, vemos que al ir por las ciudades y demás, vemos pues personas que tienen brazos mecánicos o piernas mecánicas que parecen patas de un ave. O sea, cosas bastante aberrantes. Incluso nuestro propio personaje, Adam Jensen, pues tiene brazos también biomecánicos y también tiene una serie de funciones bastante extremas. Sí, a mí, hablando del tema de los brazos, todo esto, hubo una cosa, un detalle que me hizo mucha gracia, que en este futuro también hay bandas callejeras. Sí. Y estas bandas callejeras tienen... tuneados sus apéndices mecánicos de manera similar. Y no solo eso, fijaros en el mismo que le dan a la historia, que digamos que crea un universo con su propia lógica. Entonces, en Human Revolution están los chatarreros, bandas chatarreros, que en vez de traficar con piezas de coches, trafican con implantes humanos. Entonces, matan a gente y le quitan sus implantes para hacer un mercado clandestino con ellos. Así que, ojito, como veis, pues... todo tiene su lógica, todo tiene su parte buena y su parte mala, y es nuestra labor pues descubrirlo y disfrutar sobre todo de ello, ¿no? Digamos que el juego consigue crear un mundo creíble y que nosotros seamos parte de él. Por eso resulta tan, tan adictivo. Bueno, vamos a hablar de la jugabilidad, que evidentemente es lo más importante del juego, sin duda alguna. Y bueno, realmente todo lo que habéis dicho hasta ahora, todo lo que he dicho Vito, todo lo que he dicho yo, todo lo que ha dicho Oscar sobre los Deus Ex originales, pues realmente Human Revolution lo respeta casi al 100%, ¿no? Es un juego en el cual pues la acción es algo que está ahí, pero realmente no es lo que nos permite avanzar con garantías, sino que, como ya dije antes, creo que el único gran fallo de Human Revolution, y en general de los Deus Ex, es que esa libertad de acción no es tal. Digamos que el juego, insisto, parece que nos está insinuando que debes ser sigiloso si quieres tener garantías para avanzar de forma más o menos loable. Por varios motivos. principalmente porque en el caso de He-Man Revolution, Jensen tiene movimientos creados específicamente para pasar desapercibido. Pues moverse entre distintas paredes, un sistema de cobertura idéntico al de Gears of War, por ejemplo. Y además tiene una especie de radar, muy a lo Metal Gear Solid, en el cual pues vemos los movimientos de los personajes que hay en pantalla en ese momento, sus rutinas. Incluso si mejoramos esa visión, ese minimapa, podemos saber incluso su rango de visión, incluso detectar la última zona en la que nos han visto para saber dónde tenemos que escondernos y evitar que nos vean. Es un juego que prácticamente nos exige ser sigilosos, porque de otra manera avanzar es muy engorroso y muy complicado, porque las capacidades ofensivas son limitadas porque la munición es muy escasa. Me recuerda mucho, Oscar, al modo superviviente de Bioshock de Play 3, que la munición era tremendamente escasa. Pues aquí pasa algo parecido. La munición es muy escasa y realmente, si vas a lo bruto, te vas a complicar demasiado la vida. Pero el tema es que hay aumentos de combate. Y si tiras por ese camino, es casi como caer en la trampa. Exactamente. Pero hay otro problema que, bueno, realmente iba a dejar para más adelante, pero creo que lo podemos comentar ahora, pues, para romper un poco el hielo. Y es que, efectivamente, a mí me pasó esto. Yo, al empezar el juego, como yo ya soy jugador experto, más o menos, en Deus Ex, soy un poco arrogante, lo sé. Dije, bueno, yo voy a potenciar mis habilidades de sigilo. A mí las armas me dan igual, evidentemente. No es que le haga ascos, pero yo voy a ser sigiloso. Y efectivamente, todos los aumentos sobre sigilo, sobre el traje de invisibilidad, pues mejorar el radar, es decir, todas esas funciones, pues mover objetos pesados para descubrir nuevas rutas, todo lo que me facilite avanzar sin ser detectado. Pero hay un punto de inflexión importantísimo que la gente se quejó mucho por él. El primer enemigo final. Llegas a él con tus habilidades potenciadas para el sigilo. Y te encuentras con un enemigo que no puedes evitar de ninguna manera. Tienes que luchar contra él sí o sí. Y que además es tremendamente poderoso. Claro, si tenemos en cuenta que el juego nos exige prácticamente ser sigilosos y nos encontramos con un enemigo que es un auténtico tanque, la conclusión es que estamos jodidos. Es un error. Claro, estamos jodidos. Un poco contradictorio, ¿no? Exactamente, porque no tenemos la capacidad ofensiva suficiente para luchar con garantías. Ese combate a muchas personas le resultó un puñetero infierno. Y lo es. Es un puñetero infierno. Porque, sobre todo en la dificultad máxima, que es donde juego yo. Porque con dos toques estás muerto. Y no tienes nada que hacer, realmente. Tengo una pregunta sobre los aumentos. ¿Hay ramas específicas o simplemente son puntos aleatorios que vas poniendo? Porque a lo mejor puedes seguir solo una rama de sigilo, o a lo mejor puedes seguir solo una rama de ir a saco. Son habilidades tipo árbol. Tú tienes habilidades asignadas a cada parte del cuerpo de Jensen, menos el pito. Vale. Ojos, brazos, espalda, piernas. Vale. Entonces tú escoges lo que quieres. Uh-huh. Son los puntos praxis. Ya lo explico, ya que lo preguntas. Nosotros ganamos puntos praxis, o bien con la experiencia adquirida a través de las misiones principales o secundarias, o bien comprándolas en las clínicas LIMP, que son bastante caras. Es un software praxis, supuestamente. Entonces, con estos puntos praxis, simplemente los asignamos a las distintas habilidades. Hay muchísimas, ¿eh? De hecho, la recomendación que yo os hago es, antes de asignar cualquier punto, estudiaros todas las mejoras y sabed bien qué queréis potenciar. No hagáis el típico defecto de aprendiz de todo, maestro de nada, porque si no, no vais a avanzar en el juego. Especialización. Exactamente. Efectivamente. Y tened en cuenta, sobre todo, lo que os he dicho. No os centréis únicamente en las capacidades de sigilo. Prestad atención a las capacidades ofensivas, sobre todo el sistema Tifón. Potenciad sobre todo esa habilidad si queréis tener garantías contra los jefes. Es un consejo de amigo. Seguid los consejos de David Bowman. Sí, porque os irá mejor la vida. Bueno, efectivamente, hay distintas partes del cuerpo, tú lo miras. Hay una matiz. Si quieres activar por primera vez una función de, por ejemplo, tus ojos, hay una función, por ejemplo, que nos protege de las granadas de conmoción, estas que provocan un flash. ¡Bua! Cada vez que queremos activar una extremidad con un aumento, cuesta 2 puntos de praxis. 2. Pero si queremos perfeccionarla después, solo cuesta 1. O sea que la inversión es 2 puntos de praxis al principio y después solo 1 para mejorarlas o perfeccionarlas. Es fácil, sencillo y bastante adictivo. Pero sí, insisto, ahora, estudiar bien lo que queréis mejorar si no queréis cagarla estrepitosamente. Hombre, también depende del estilo de juego de cada uno. Pero no depende del estilo de juego, por lo que he dicho. Ya. El sigilo es importante en este juego, pero claro, te llegas al primer jefe final y te da por el culo irremediablemente. Ya. Ojo, vamos a ver, de los errores se aprende, ¿vale? Es decir, aunque sea un defecto más o menos notable, de los errores se aprende. Y cuando el personaje este me dio por el saco, ya me soltó un spoiler. Cuando el personaje me, me dio por el saco, dije, bueno, evidentemente no puede ser así. La próxima vez que gane puntos praxis voy a centrarme también en las habilidades ofensivas. Uh-huh. Y lo hice así y me fue mucho mejor. De hecho, los jefes restantes no me costaron un carajo. Pero está la diferencia entre poder luchar contra un jefe 10 minutos, que dure 10 minutos el combate, o menos de medio minuto. Joder. Fijaros la diferencia que hay, ¿eh? Así que, ojito con esto. Cuidadín, ¿eh? Exactamente. Bueno, como insisto, son habilidades que están además fantásticamente bien implementadas. Quiero decir, no hay habilidades que digas, ja, esto no vale para nada, es una tontería, yo paso de esto. No, para nada, en absoluto. Todas se integran muy bien dentro de lo que son los escenarios, que están fantásticamente diseñados. Quiero decir, Deus Ex, Human Revolution, digamos que nos asigna un objetivo. Tú tienes que llegar al punto A, por poner un ejemplo. La cuestión es cómo vas a llegar. Exacto. Puedes escoger el camino ordinario, donde hay un montón de soldados y un montón de personajes enemigos hostiles, que es el camino más complicado, pero bueno, sabes con certeza que vas a llegar si lo logras superar. O puedes dedicarte a dar un rodeo por ahí y ver qué encuentras. Entonces puede haber varias alternativas. Puedes encontrar a lo mejor una rejilla de ventilación que está tapada por un objeto súper pesado. Si no tienes el aumento necesario para aumentar, para levantar objetos pesados, no puedes pasar por ahí. Si lo tienes, cojonudo. Puedes tener el aumento necesario para soportar corrientes eléctricas. Entonces a lo mejor te encuentras un suelo electrificado y no puedes pasar porque te mata casi al instante. Pero si tienes el aumento, digamos, necesario, puedes pasar por ahí sin ningún tipo de problema. O a lo mejor puedes encontrar una pared endeble y decir, aquí puede pasar algo. Y efectivamente, si tienes el aumento necesario, puedes romper esa pared y descubrir una nueva ruta de acceso. Digamos que el juego nos invita a arriesgarnos, a buscar alternativas, a potenciar ciertas habilidades. Y cuando realmente tenemos una visión global de las trampas que pone el juego, es decir, más que las trampas, de las rutinas que ofrece, es cuando realmente disfrutas de él. Porque sabes que cualquier alternativa es viable para tu avance. Y te sientes gratificado, te sientes bien al saber que tu inversión en puntos praxis para determinadas habilidades te permite avanzar sin apenas sudar, porque has sido listo, porque has sido inteligente y porque te has arriesgado al apostar por cierta habilidad. Y eso es Deus Ex, amigos. La capacidad de decidir qué mejorar, qué hacer y cómo hacerlo. Eso es Deus Ex. Bien. Pero a veces buscar la ruta más oculta o alternativa es una mierda. De hecho, a mí me pasó en una de las misiones que tú, si entras por la puerta de cierto edificio, campas pa' tus anchas por el edificio y te ven los NPCs y no pasa nada, tú sigues con tu misión. Si entras por la rejilla más oculta, entras, te ve el primero y ya te fostia vivo. Evidentemente, ¿te parece extraño? No, no me parece extraño, que pero has entrado por un sitio que no es. Pero por eso te digo que a veces la ruta más oculta no es la no mejor. No tiene por qué ser la mejor, ojo, no tiene por qué serlo. Es una ruta más. Descubrir si es la mejor o no depende de ti. Ya, por eso. Una cosa que noté cuando probé el juego es que los aumentos están sobre todo dirigidos a eso que dices de cambiar de ruta, sí, de elegir una ruta u otra, sí, pero no tanto a las armas específicas como sucedía, no, por ejemplo, en la primera parte. Exactamente. Vamos a ver, hay aumentos destinados a reducir el retroceso de las armas, claro, o que el aumento de la mirilla de apuntar sea nulo. O sea, que exacto, algo más general. Algo más genérico, exacto. No hay mejoras específicas para determinadas armas. Lo que sí hay son mejoras para las propias armas. Quiero decir, tú puedes comprar una mejora, claro, de capacidad de munición, aumento de daño o funciones específicas. Cada arma tiene una función específica que puedes encontrar. Por ejemplo, el lanzacohetes tiene un rastreador. Entonces, si lo activas, apuntas al objetivo y el lanzacohetes, con un par de segundos, lo localiza y lo asigna. Entonces puedes disparar el cohete al techo y va hacia el enemigo, ¿no? Es un stinger. O la escopeta puedes comprar, exactamente. Puedes comprar una escopeta, el disparo doble, que le añade una especie de add-on por el cual puedes hacer un disparo doble brutal, que hace un daño tremendo. Bueno, en general, quería comentar que es algo que no me terminó de convencer. Si bien hace quizá lo que quieren contar más simple de contar, porque realmente ellos lo que quieren es ofrecerte las diferencias de caminos, más sí, que imponerte dificultades, sí, a la hora de utilizar, sí, armas y tal. A mí no me he terminado de convencer que lo hayan, bueno, simplificado un poquillo el tema. Es criticable. A mí realmente me da igual, quiero decir. O sea, efectos prácticos es lo mismo. Exactamente. Pero a quien le gusta. A quien le gusta, pues sí, es. Sobre todo si lo comparamos con el primer Deus Ex. Pero bueno, ya sabemos que las comparaciones a veces son un poco extremas, ¿no? Luego hay. Aspara, ¿quieres decir algo? Sí, quería preguntar. Realmente el juego te obliga a tanto y a sigilo. Es decir, si tú subes las capacidades de las armas y esas cosas, realmente el juego no se puede pasar con un poco más de acción. Se puede pasar, pero las pasas putas. Es que de hecho os voy a explicar, vamos a ver. hay otra habilidad, digamos, este juego se divide en tres puntos importantes: sigilo, hackeo y habilidad social. El sigilo ya lo hemos explicado. El hackeo es otro punto fundamental. Sí, o sea, el hackeo se realiza a través de un minijuego muy divertido, sí. En el cual, pues ya lo habéis visto, es un minijuego del gato y el ratón, en el cual pues tenemos que competir con una especie de firewall y tenemos que conquistar nodos y acceder al nodo principal para piratear el sistema. Hay conexiones puente que podemos poseer, hay bases de datos que nos pueden dar pues dinero o virus que nos facilitan el pirateo, o incluso hay, digamos, pequeños nodos que pueden provocar efectos muy diversos, como por ejemplo reducir el valor de los nodos que hay que conquistar. Un nodo de valor 5 cuesta mucho más de piratear que un nodo de valor 2, por ejemplo, ¿no? Y además el pirateo es importante por la sencilla razón de que a medida que vamos avanzando, abrir ciertas puertas para conseguir ciertos objetivos es fundamental. O sea, dicho de otra manera, si no tenéis el pirateo mejorado al máximo y dominado, os vais a perder muchas cosas importantes del juego y os va a costar un huevo avanzar. Para mí es otro fallo, porque creo que el pirateo debería ser otra función más a mayores, en la cual, pues bueno, si tienes todo desarrollado, pues a lo mejor te facilita un poco la vida. Pero no debería ser tan importante, no debería influir tanto en el desarrollo normal del juego, en la misión principal, por así decirlo, ¿no? Creo que en ese sentido quizás debieron de equilibrarlo un poquillo más. De hecho, a modo de anécdota, cuando llegas al final del juego, tienes que buscar a ciertos personajes, ¿vale? Tienes que buscarlos. Si no tienes el pirateo de nivel 5 mejorado al máximo, no puedes hacerlo. Para que os hagáis una idea. Entonces, ojito con esto. Insisto, creo que quizás este juego a nivel de jugabilidad es muy complejo y muy profundo. Pero parece que la puesta en escena no es la más idónea. Parece que hay una especie de desequilibrio entre las distintas habilidades de Jensen. Te obligan demasiado a coger cierto camino, ¿no? Exactamente, eso es. Entonces, tú dices, bueno, libertad sí, pero libertad condicionada, claro, evidentemente. Claro. Bueno, respecto a las habilidades sociales, Jorge, tú me preguntaste última vez el tema de los diálogos y eso. Bueno, hay un aumento que es cojonudo que se llama Casey. Es un aumento que efectivamente nos permite crear perfiles en tiempo real, perfiles psicológicos de nuestro interlocutor, para persuadir o convencerlo de algo. Los NPCs menos relevantes, pues este Casey pues hace una especie de división entre personalidad alfa, beta u omega y nos da una serie de respuestas en base a esas personalidades. No, la forma de descubrirlo es sencillamente hablando con él. Cuanto más hables con él, mejor sabrás si es alfa, beta u omega. Es muy interesante, la verdad. Y después, los personajes, los NPCs más complejos, los realmente importantes para la trama, se nos da un perfil psicológico completo. Tenemos que leerlo y nos da pistas para saber qué afirmaciones pueden hacerle más efecto. Hay un nivel de persuasión que si sube quiere decir que lo estamos haciendo bien, y si baja, que lo estamos haciendo mal. Por lo tanto, hay que ser inteligentes a la hora de descubrir las afirmaciones que tenemos que hacer. Es un diálogo tal cual, es una discusión. O sea, él nos dice una cosa y tenemos que responderle de la mejor forma posible. Es muy profundo. Es yo creo que es la evolución lógica de los sistemas de diálogo. No es como Mass Effect, es mucho más complejo que Mass Effect. Por poner un ejemplo, vaya. De ahí podemos apelar a la lógica, al sentido común, para hablar con ciertos personajes. Pero si no tenemos el Casey, es mucho más complicado. De hecho, yo recomiendo la primera mejora que hagáis con el primer punto de praxis, aplicarlo al Casey. Mi recomendación. El que avise no es traidor. Bueno, hemos hablado del hackeo, de ese abuso del hackeo, del sigilo, las habilidades sociales, en fin. Eso es un poco la esencia de este Deus Ex. Y bueno, por supuesto, los atractivos a nivel de tramas y subtramas. Las subtramas están perfectamente trabajadas, tienen el nivel de complejidad mínimo como para atraer, y además lo que a mí me encanta es que ofrecen alternativas, ¿no? Tú puedes resolver una misión secundaria de varias formas diferentes, ¿no? Incluso una forma muy distinta a la que te marcaron en un primer momento, lo cual demuestra lo grande que es este juego, ¿no? Que realmente la capacidad para decidir existe tal cual, ¿no? Y buenos, lo podemos hacer buenos guionistas para poder exactamente, hacer esos... exactamente. O sea, además no son misiones tontas y estúpidas que dices, joder, vete a buscarme a Disland. Hay una misión en la cual te obligan a buscar un osito de peluche en Bungalow. Esa es la misión. Una estupidez completa y absoluta, ¿no? Sin embargo, en Human Revolution no. Human Revolution son misiones secundarias con su complejidad, con su propia historia, y que además, pues, tiene mucho que decir. Incluso secundarias que tienen relación con la historia principal del juego, que son realmente importantes y que es recomendable hacer. Dime, Gaspar. Es decir, no te sientes como un puñetero recadero, ¿no? No, en absoluto, para nada. Bien, hombre, sí que os recomiendo hacer las misiones todas las que podáis. Bueno, vamos a los apartados técnicos. Quizás el punto menos llamativo de este juego. Apuesta sobre todo por un estilo gráfico funcional. No es un juego que apueste por el realismo. De hecho, el making of de este juego, en la edición especial, que a mí me encantó el making of, explican que eso, que ellos querían apostar pues por un mundo que tuviese clara sus, digamos, sus referencias, que tuviese claro la forma de interactuar con el jugador, y que realmente eso no exigía un detalle enfermizo, sino un diseño artístico a la altura. Y eso lo consigue. El diseño artístico es increíble, como todos los Deus Ex prácticamente. Detroit, la ciudad de Agensa, los entornos que visitamos, todos tienen su propia, digamos, lógica, su propia forma de ser, y están muy bien diferenciados, ¿no? De hecho, pues yo qué sé, por ejemplo, los aparatos electrónicos pues tienen una marca que se llama Soloto, como si fuese Sony o algo así. Mucha gracia. Digamos que es como si fuese un mundo con su propia lógica. Vuelvo a decir lo mismo. Y que eso consigue que el jugador se meta en él y se lo crea, que es lo importante realmente. Lo que también me ha gustado es que se escapa un poco de la típica ambientación cyberpunk. Ya sabéis, esos tonos azules apagados que parece que te deprimes y parece que está todo el día lloviendo, ¿no? El típico cliché de esta ambientación. No, en Human Revolution se apuesta por colores más vivos. De hecho, el tono que impera en este juego es el amarillo, dicho tal cual. El amarillo, sobre todo cuando estamos en Detroit. Colores más vivos, no tan oscuros, no tan apagados. Y eso le da personalidad. Mucho gris también, ¿eh? Bueno, también, pero en general más vivo que en los Deus Ex originales, sí. Que a veces eran un poco deprimentes. Sí, sí. Demasiado oscuros. Sí. De lo que dices, hay un comentario en Twitter que un tal Jacran dice: la paleta de colores del Deus Ex Human Revolution es un rotundo homenaje micaniesco a los anuncios de Freixenet. Sí, efectivamente. Exactamente. Bueno, hablando un poco de la versión de PC, que es la que realmente importa, como ya sabéis, es compatible con DirectX 11. El resultado es bueno. Respecto a consolas, la diferencia es brutal. Pero a mí la optimización no me ha gustado. Hay gente que defiende mucho la optimización de este juego. A mí no me ha convencido la optimización, sinceramente. Creo que la optimización es un poco parca, la verdad. O sea, creo que lo que ofrece este juego a nivel visual no se corresponde con su nivel de exigencia de hardware. Me da esa sensación a mí, vaya. Justo hoy leí que iba a lanzar un parche para Human Revolution tratando de arreglar este problema. Pues eso espero que lo haga. Bueno, a nivel técnico, insisto, no es un juego llamativo, pero vamos, se puede ver, sí. Cumple, exactamente. Sonido, ¿qué hay que decir de sonido? Lo estáis escuchando vosotros mismos. Una música preciosa. Música que además es curioso. Me gustó mucho, insisto, el making of, en el cual el compositor principal dijo: bueno, Deus Ex es un juego que habla del futuro, de un futuro hipotético donde la unión entre hombre y máquina es un hecho. Entonces yo he creado canciones en las que también se experimenta con eso, con recursos clásicos para componer mezclados con recursos modernos. O sea, instrumentos clásicos con sintetizadores, por ejemplo, para crear sonidos únicos y sorprendentes, como es el caso. A mí me parece una mezcla entre Blade Runner, Tron y Metal Gear. Exactamente. Una cosa así. Una música sonora perfecta e idónea para el juego. El doblaje a castellano muy bueno, pero no llega al nivel del original. Lo siento mucho. La voz de Jensen en la versión original es brutal. Sí que lo es. Es brutal. Bueno, como conclusión, para mí está muy claro, es uno de los juegos del año, uno de los juegos de la generación, de hecho, y creo que es el ejemplo perfecto de cómo se puede recuperar una saga clásica sin cagarla, y de hecho mejorando ciertos puntos y aportando sus propios granitos de arena, por así decirlo. No es una mera copia de Deus Ex, sino que aporta también sus propios encantos, ¿no? Para mí es absolutamente recomendable, aunque debo advertir, eso sí, que no es un shooter al uso. De hecho, se podría discutir si es realmente un shooter en primera persona, lo cual, insisto, se puede debatir, y probablemente la respuesta es que no. Es un juego de aventuras, con toques de acción, con toques de rol y con toques de sigilo. Para mí es un indispensable, en serio. Indispensable, es un juego que demuestra hasta qué punto se puede llegar con un videojuego a nivel de complejidad y de profundidad, y merece muchísimo la pena. Para mí, Human Revolution es toda una revolución, por lo menos a nivel jugable, desde luego. Bueno, vamos a ver qué dice ahora nuestra redacción. Señor Anzorion, de ComplejoAnda.com, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal todo? Bueno, vamos como siempre, muy mal de tiempo. ya lo sé, sí. Así que cuando, me temo... Cuando salió el planning ya lo sabíamos. Me pues temo que vas a tener que ser breve. Vale, yo meter un par de pinceladas. Yo no estoy tan... No me parece un juego sobresaliente, parece un juego notable, muy bueno, pero tengo un problema, que me parece una fusión continua de Metal Gear con Mass Effect. En diseño continuamente, sí. En diseño continuamente sí. Me siento que estoy jugando algo que ya he jugado, pero ahí es donde viene lo bueno. Lo que mejor que creo que han hecho los chicos de Eidos Montreal ha sido la fusión de mogollón de cosas, de muchísimos juegos, aportando cuatro cositas más, pero haciendo que funcione estupendamente. En cambio, al hacer todo esto, les ha salido las cosas, a mí la sensación de que está poco pulido. A veces te encuentras en momentos de juego en el que dices, es que o me lo está dejando demasiado huevo, o es demasiado sencillo, o te da la sensación de que está metido un calzador alguna triquiñuela en la que te quedas un poco pobre. Y luego en otro aspecto que también le pega un palo es en las animaciones faciales, que son bochornosas para un juego del presupuesto, pero en cambio lo compensa con un diseño que ya has comentado, de colores amarillos, dorados, que evoca el Renacimiento, según decían ellos, Renacimiento tecnológico, que es francamente brutal, pero brutal. Sí, los diseños de los trajes, de las naves, es mucho más creíble que cualquier otro juego de la generación. Conste que ese rollito Metal Gear Mass Effect es cuestión de diseño, puramente, creo yo. Sí, sí, sí. Claro, hablando solo de diseño. Y en cuanto a la historia, a mí me parece que podría haber sido mejor, pero el final, los finales, son unas joyitas. Pero más que finales, son... Es que realmente, en relación con los temas de Deus Ex, es que no tiene mucho que ver realmente. Es como si estuviesen preparando el terreno para lo que viene después. Pero no tiene exacto. relación directa con los Deus Ex. Sí, sí, o sea, pero eso es... Claro. Sí, no, pero la verdad es que los finales están muy currados y además las alternativas que te dan son lógicas, no son finales chorras, vamos, que está muy bien, la verdad, es cierto. Es completamente son cuestiones morales muy buenas. Sí, sí. Es un juego que aporta algo más que historia, la jugabilidad, y por eso yo lo defiendo para SOTY de este año, porque aporta algo que en los videojuegos había olvidado mucho, que es una moral y algo más allá de lo que es la historia. Te da que pensar, vaya. Sí. Bueno, sí, te da que pensar. Antonio, tenemos que terminar ya. Dinos, ¿qué has aprendido hoy? Rápidamente. Pues he aprendido que en mitad de la noche andando se puede llamarme tranquilamente al Complejo Holanda y, bueno, más, se puede sacar un análisis de la chistera estupenda. A mí está Jorge. ¿Qué yo he aprendido hoy? Que es genial volver a estar aquí. Yo he aprendido que es Scarlett Johansson. He aprendido que está de puta madre, está de vuelta y que, por cierto, de aquí en Cube cumple 10 años esta semana. Yo he aprendido que Deus Ex 2 no es la oveja negra de la saga y que mola volver a la radio. Yo estoy empalmado y me cago encima, así que me encanta volver aquí. ¡Combo! Bueno, Anzorio, muchas gracias por tu aportación. Bueno, ya escucharán otras personas. Bueno. Hola a todos, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes y buenas noches a los que nos escuchéis desde el podcast. Y os preguntaréis, ¿por qué sigue el programa? ¿Por qué está hablando Víctor ahora mismo? Pues la razón es que hemos decidido implementar una novedad, una de muchas novedades que vamos a tener esta temporada, que es el bonus track. De ahora en adelante y de manera esporádica, añadiremos, muy de vez en cuando, un pequeño DLC a algunos programas. Pero gratuito. ¿Como los de PC? No, debería ser de pago. En estos DLC comentaremos algunas de nuestras inquietudes o aprovecharemos también para comunicar algunos cambios que hagamos en el Complejo Holanda y demás. Va a ser como material extra para que podáis disfrutar en el bus, en el coche, donde cojones nos escuchéis. Este primer bonus track tenemos a los siguientes tertulianos. Muy buenas noches, señor Oscar. Hola, buenas noches. Y podríamos decirlo de bienvenidos a una nueva temporada, pero eso viene antes. Y bueno, esta iniciativa surgió así de la nada, se nos dio por ahí, nos rompimos una vena pensándola, pero bueno, a ver cómo sale y sobre todo a ver cuántas veces la repetimos. A mi derecha, señor Jorge. Muy buenas noches a todos, o bueno, buenos días, buenas tardes, cualquier cosa que viváis. Y lo que dice Oscar, a mí me estalló una vena de la cabeza pensando esto, me costó mucho pensarlo. Tenemos también al señor Gaspar, que, bueno, como sabéis, Gaspar es una de nuestras reincorporaciones al Complejo Holanda. Hola, señor Gaspar. Buenas noches, gente. A mí me han secuestrado, no tengo ni puñetera idea. En sonido, pues hoy no está Zoe con nosotros, que Zoe ha tenido que irse. Está el señor David. Soy yo. Yo he creado este programa, soy como que vine back. Y aparte de eso, para este primer bonus track, que es un bonus track que recordaremos siempre, tenemos a un invitado especial. Hoy tenemos aquí con nosotros en el estudio José Couso, al señor Raf White. Muy buenas noches. Pues muy buenas noches, señores, y un placer enorme por fin estar aquí en A Coruña físicamente, tantas y tantas veces que he entrado por teléfono y un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues sin más dilación, nos vamos a ir con el primer bonus track, pero evidentemente vamos con la frase clásica: poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque esto es el Complejo Holanda Bonus Track 1. Bueno, pues empezamos con este bonus track y como es el comienzo de temporada, vamos a hablar de algunas de las novedades que vamos a implementar. Vamos a comentarlas aquí entre todos para que sepáis que nos hemos devanado los sesos. Y no sé si recordáis que a finales de la temporada pasada pusimos un post en nuestro foro en el que preguntábamos pues qué tal habíamos ido, si os había gustado el programa en la cuarta temporada, si teníais alguna sugerencia y demás. Hemos recogido algunas ideas y también hemos elaborado algunas otras propias para intentar mejorar, porque al fin y al cabo nosotros lo que queremos es ser vuestro programa. Y tenemos algunas cosillas. En primer lugar, que la redacción de complejoanda.com colaborará con nosotros en debates y en algunas cosillas más. De ahora en adelante, pues procuraremos en cada debate llamar a alguno de nuestros redactores o colaboradores para que puedan entrar y puedan comentar su punto de vista, y de esta manera daré pues algunos matices extra al programa. Esto no quiere decir que no podéis llamar en pleno debate, porque como sabéis, en Quack FM tenemos dos líneas telefónicas y podéis contactarnos igual. Y bueno, en primer lugar, ya os pregunto al staff, a los miembros del programa, ¿qué os parece añadir a la redacción en directo? Pues me parece algo que debimos hacer antes incluso. Vamos sí, a hacer desde luego que una sí. reflexión, porque es gente que trabaja muy duro. Es parte del programa, sí. Parte activa del programa, aunque no esté todos los viernes, pero es parte activa del programa y también forman parte de este proyecto, así que es algo necesario. A ver, los jefes seguimos siendo nosotros, y las estrellas. La estrella. Vamos a darles una oportunidad. Vale, Rafa, ¿estás contento ya? Sí, bastante. Vale, que no te dure mucho. Ya iba a decir yo, me sorprendías, David. Yo que pensaba que ibas a decir que te iban a quitar minutos delante del micrófono, pero no, bien, me sorprendes para bien. Y luego que vamos a tener eso, a escuchar las voces de la redacción, que bueno, ya habéis escuchado a Rafa y a Toño, pero que sí, que hay muchos más personajes que bueno, que os gustarán, y gente currante del blog, gente muy currante, sí. Gente que sabe mucho de juegos y que aportará su grano de arena a esta iniciativa, y que bueno. Y bueno, además de todo este asunto, decir que, ¿cómo se ve desde el punto de vista, Rafa, de los que estáis atrás? Porque tú, como la gente sabrá, eres nuestro corresponsal en Madrid. No estás tan implicado sí. en lo que sería la redacción del blog, pero sí en lo que son pues presentaciones y ese tipo de cosas. ¿Cómo lo ves eso? Hombre, yo veo muy positivo que se le dé también mucha importancia, porque esta temporada viene cargadita también en ese sentido, y va a haber presentaciones, va a haber muchas novedades y va a haber muchísimos juegos que son muy importantes. Y catering también. Hombre, eso que no puede faltar, el catering. Eso siempre. Oye, ¿te has llevado el Tupperware oficial del Complejo Holanda? Lo tengo con el logotipo oficial ya, preparado. Y bueno, señor Gaspar, ¿tú qué opinas de este asunto? Todo el mundo tiene derecho, un minuto de gloria, ¿no? Por lo menos, ya están trabajando. Efectivamente, y además es gente que trabaja muy duro. Pero bueno, Gaspar, voy a desviar. Esto es que se le reconozca su trabajo. Pero espera, vamos a darles más de un minuto. Bueno. Vamos a darle dos. No, es una broma. Estarán tiempo con nosotros. Pero bueno, Gaspar, vamos a desviar un poco el tema, porque tú te incorporas en esta temporada, en esta quinta temporada en Antena. Te reincorporas, mejor dicho, porque recordemos que ya estuviste en la escasa primera temporada piloto y la primera temporada piloto. Bueno, no sé, Gaspar, coméntanos así un poco tus motivaciones y lo que piensas aportar este año y demás. Dinos un poco. Vengo con muchas ganas, la verdad. Tengo ganas de darle caña a Mosque aquí a Oscar, sí, para variar y tal. Puta. A Nintendo, como siempre. Me he ingeniado un poco a todo. Pues, tengo ganas. Gaspar, que bueno, como ya hemos comentado en el programa, pues estará con nosotros esta temporada. Participará activamente, hará su sección Curiosidades, que hay que retomarla. Sí, bueno, todo esto hasta que Víctor se canse y lo eche, claro. Exactamente. No volverá a echar, que lo sepáis. Sí, lo volveré. Y bueno, vamos a comentar más novedades. Vamos a comentar la segunda novedad, que es una novedad que, bueno, nos han sugerido hace poco y creemos que sí, que es que se podría hacer perfectamente, que es hablar un poco más de lo que es hardware, de lo que es consolas y periféricos, ¿no? Siempre estamos muy centrados en los videojuegos y hemos comprobado que, por ejemplo, con el asunto de 3DS, cuando analizamos la consola, que David la trajo y estuvo hablando de ella, funcionó muy bien. Hicimos un vídeo y todo eso, y la gente pues pudo ver en primicia, por así decirlo, cómo funcionaba esta nueva consola. Y queremos hacer cosas similares con futuras consolas y también hablar de vez en cuando, añadir en las noticias pues hardware y todo eso. Nos comenta Jorge que es el principal implicado. Una cosa muy importante es que aparecía mi reflejo en los vídeos de la 3DS. Ah, eso es muy importante. Eso, inciso importante. Es verdad. No, pero esa bueno, mierda pides la vez. Pero sí, bueno, creo que era totalmente necesario comentarlo. Estaba chupando cámara. Coméntanos, Jorge. Se llama narcisismo. ¿Cómo va a influir esto? A ver, ¿cómo va a influir esto en la sección noticias? El tema de hablar un poco bueno, más de este tipo. Ahora, en de serio, cosas. Sí, en la sección de noticias, pues le daremos un poquito más de importancia al tema hardware. Sobre todo también para aquellos usuarios de PC que les gusta estar un poquito a la última. De lo último que se saca en tarjetas gráficas y cosas así. Tampoco vamos a abusar de este tipo de noticias, pero sí darles su pequeño protagonismo en el programa, que creo que merece, que es sí, algo que merece y que también puede ayudar a mucha gente que no controla el tema pues a meterse un poquito en el mundillo. No se lo merecen. Si ahora los juegos se hacen directamente para consoles, pues se portean para PC, ¿qué más le da una gráfica que otra? Ya cambiará. por iluso. Bueno, tenemos que seguir hablando de novedades y vamos con una novedad que yo creo que va a ser una de las secciones estrella de... ¿Crisis 2? ¿Crisis sale en consolas? No. ¿Ah? Vamos a hablar de una novedad de Complejo de Andar. Ah, vale. Pero yo creo que esta se puede convertir en una de nuestras secciones estrella y esperamos... Fetiche. Y es que una vez al mes vamos a implementar una sección llamada Hemos Jugado A. En esta sección lo que haremos es comentar qué hemos jugado ese mes y profundizaremos en alguno de esos juegos que no tenemos por qué analizar en el programa. Profundizaremos para contaros pues nuestras experiencias, nuestras vivencias con ese juego y recomendarlo o no recomendarlo, en función de cómo sea. Es decir, ¿no? Oscar siempre habla de Ragnarok. ¿No, Oscar? Sí, pero es Ragnarok. había mucha gente en que en las sugerencias nos decía... A ver, no, de orden, por favor. Orden, por favor. Mini. Había mucha gente que en los comentarios de cómo mejorar el programa nos decía que a ver si podíamos hacer algo parecido a mini análisis o cosas así, pero en lugar de mini análisis lo que queremos hacer es pues esto, la sección de Hemos Jugado A, donde cada uno pues hablará y profundizará un poco en alguno de estos juegos para que, bueno, tengáis, entre comillas, vuestros mini análisis, pero que no son análisis, al fin y al cabo, son cosas un poquito más personales. De hecho, para que tengáis una ligera idea, hoy Rafa va a hablar del Body Count, un juego incomprendido por la crítica, y sí, va a hablar de él largo y tendido. Bueno, no, mejor no. Mejor no. Mejor no hay que tampoco que hacer daño a los oyentes. No se lo merecen. Pero bueno, en definitiva, lo que queremos decir con eso es que... nosotros creemos en el Complejo de Andar que una de nuestras señas de identidad son nuestros análisis, que son muy extensos, solemos trabajarlos mucho y tal. Y no queríamos renunciar a eso llamando a un pequeño extracto un mini análisis, porque realmente no merece eso. Más bien vamos a hacer como una especie de visión personal, ¿no? De algunos juegos que hayamos jugado durante el mes. Y bueno, yo creo que así todo el mundo estaba contento y podemos sacar mucho partido de esto. Ya os digo, la sección Hemos Jugado A... será una vez al mes. Y nada, bueno, comentad qué os parece esta sección. Pues hombre, yo creo que es una buena forma de hacer una especie de repaso general a todo lo que va saliendo. Y no solo lo que va saliendo, sino a cosas que jugamos, que a lo mejor tienen ya su tiempo en el mercado, pero que por motivos X o Y pues hemos decidido retomar o empezar a jugar. No sé, es una forma de conocer nuestro perfil de jugadores, creo yo, más bien. Yo estoy contento porque voy a poder hablar de mucho juego indie, que yo juego mucho a este tipo de juegos, o juegos no tan famosos, pero que están bien, o juegos que sean una mierda y que ya os diga, este juego es una putísima mierda. Exactamente. Claro, es una muy buena idea porque así van a tener cabida también en el programa juegos que de otra manera a lo mejor o pasarían desapercibido o por tema de que es una novedad no se habla de ellos y son buenos juegos también. Conste que, pese a todo, vamos a seguir tratando, en la medida de lo posible, de implementar nuestra política de analizar de vez en cuando juegos que no están en todas las portadas, ¿no? Tal y como hicimos, por ejemplo, con Patrician 4, en el pasado con Cryostasis, etc. Es una oportunidad de dar luz un poco a la clase media de los juegos. Esos juegos que son de notable, que no son tan buenos, pero siguen siendo de calidad. Y no solo eso, también dar luz, como se comentaba, a otras plataformas. Por ejemplo, algunos de nosotros jugamos a juegos también de iPhone o de dispositivos móviles, o jugamos a juegos de portátiles que no mucha gente conoce. Sí. Es una manera un poco de abarcar un mundo más extenso, ¿no? Sí, porque aquí nunca analizaremos un juego de iPhone. Por el momento. Por el momento no. Salvo que salga Quake 5 en iPhone. Bueno, el Infinity Blade... Es que ya hace tiempo que salió. Además, así podremos hablar de algún juego de Wii. No, que la Wii está muerta, lo dijo Miyamoto. Buena apreciación. Lo dijo Miyamoto. Ah, pero sacan juegos de Wii todavía. Sí, en el Xenoblade, pero solo hay tres en toda España. No sabía que llevaras tanto tiempo desenganchado del mundillo, ¿eh? Bueno, si no tienes nada que aportar, será un juego cada que... 6 meses también lo saca la Play 2, tío. O sea, no. Joder, Oscar, tío. Que vaya machetes pegas, tío. O sea, cojones. Machetazo. Bueno, pues otro de los detalles que vamos a intentar pues mejorar, añadir, todo eso, ya lo comentaba con todos vosotros, es en general la producción del programa, ¿no? Queremos que haya pues un toque más de calidad, ¿no? Y todo eso que queremos mejorar. Sí, eso es posible. Sí, eso es posible. Es, no, es complicado. Es que... Sí, somos la hostia, ¿no? Estando en el top es muy difícil. Bueno, no se puede mejorar. Humildad ante todo. Si sí, no empezamos a chupar las pollas. Si somos muy humildes. No, pero hablando en serio, lo que trataremos de conseguir es, pues eso, que. Por ejemplo, no sé si recordáis el último track de audio de Gabe Newell, la final de otra temporada. Añadir alguna cosilla así y tal. Sí. Por ejemplo, los sonidos que metemos de coña de por medio, pues que estén bien metidos. ¿Estás insinuando que por meter ese audio de Gabe Newell, el programa creció en calidad? Evidentemente. No. O sea, no. Calidad deluxe. Teniendo en cuenta que vuelvo yo, calidad del programa sube, o sea, qué problema hay con eso. Joder, cómo tenéis el ego, oye, la leche. No, de todos modos, Gaspar estuvo en grandes programas de Complejo como el de Death Space. Y el de Play Chapas. Y leyendas así. Y el de Play Chapas, que fue un programa. Estoy deseando que haga la segunda parte. ¿En qué cojones estaríamos pensando cuando analizamos Play Chapas? En que... En torturarme psicológicamente. O era Play Chapas o ese viernes no había programa. Y tocó hacer Play Chapas. Nos divertimos y si nos reímos mal y hablamos. Todos menos Gaspar nos divertimos. El caso era estar delante del micro. Yo me lo pasé muy bien jugándolo. Limando chapas y eso. Bueno, sí, es que limar chapas tiene su mecánica y su intríngulis. Vamos a dejar ya de hablar de ese tema. Simplemente os prometemos algunas sorpresas más en las que estamos trabajando. Tenemos alguna sección ahí de por medio que estamos debatiendo todavía si es implementar o no, y algunas mejoras más, pero bueno, ya iremos hablando a medida que... Pero podemos hacer un avance. Trata de Jay Raymond. Pero entonces, dilo claro, va a haber muchas sorpresas y muy buenas para la quinta temporada. Grandes sorpresas. Bueno, va a haber sorpresas y muchas no sé. Sorpresas va a haber. Para bien o para mal serán sorpresas. Retomaremos también algunos personajes que van a volver a pasar por el complejo de Anda y tal. Y bueno, algunas cosillas que no vamos a desvelar porque queremos mantener el hype. Que bueno, al fin y al cabo este bonus track es para dar hype. ¿Sabes? No, bueno, vamos a ir ahora... Queremos regalaros un poco de complejo de Anda estilo clásico, así que nos vamos a ir ahora a hablar un poquito de actualidad de todo este tiempo que no ha habido programa. Vamos con un hiperdebate. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Cuac FM 103.4 a Coruña. Os recordamos que estamos en la primera edición de nuestro bonus track y vamos a hablar un poquito de la la actividad del mundo del videojuego durante este tiempo. Hemos estado de vacaciones bastante tiempo, hemos descansado, hemos jugado, hemos ido de retiro espiritual, ¿verdad, David? Bueno, sí, más o menos. A mí me pasó que entré a una casa y la puerta desapareció. Al entrar yo. ¿Y a mí qué coño me importa? Es lo típico. Que... Sí. ¿Qué te pasa cuando entras como, en una como casa? Como te drogas, ya. Sucede en Wonderboy. Esa es la referencia, ¿vale? Ese es el chiste. ¡Ah! Y ahora nos reímos todos. ¡Hola, coña! Bueno, pues vamos a repasar un poco la actividad videojuego de este tiempo. En primer lugar, bueno, estamos cerca de Tokyo Game Show. De hecho, Tokyo Game Show se supone que ya está siendo. No, día 15. 15. No, el 13, ¿no? Está siendo una broma el Tokyo Game Show. Y, está siendo. Y bueno, se ha hablado mucho de este asunto, se ha hablado de Song of the Enders, se ha hablado de lo que presenta Kojima, de su motor gráfico, de sus historias. Y bueno, ¿qué esperáis de este tipo? De este tipejo llamado Hideo Kojima. Nada, que haga un puñetero Song of the Enders 3. Solo eso. Song of the Enders es una saga totalmente sobrevalorada. Gaspar, tío. Esa saga es Dios. Pero Gaspar, deja de hacer Metal Gear, que son una mierda. ¿Qué te pasa a ti con Song of the Enders? ¿Qué pasa? Que molan. Pero, ¿por qué? El 2 es uno de los mejores juegos de Play 2. Convénceme. ¿De qué mola? La jugabilidad, gráficamente, convence. La música. Joder, es macho, perfecto. Pero eso no entras al detalle. ¿Qué te de? Es perfecto. Siempre sí. Rafa. Yo, a mí, lo que me gustaría sería que Kojima sacase el famoso Metal Gear Solid Rising. ¿Qué pasa con ese juego? Es que Rising ni siquiera lo hace Kojima. Kojima se pasa por la oficina y pone su firma y ya está. ¿Pero qué pasa con ese juego? ¿Qué ocurre? ¿Por dónde está? ¿Ese no es un simulador de cortamelones? Cortar sandías. Yo creo que ese juego va a ser un truño acojonante. Vaya. Yo pienso como tú, David. Yo de esta... De Kojima me espero otro Metal Gear, porque va a ser seguro es que otro Metal Gear. Yo lo veo. De Kojima no es que me espere, yo es que quiero Metal Gears, cojones. Qué pesado. Y además quiero que haga con el motor gráfico este nuevo los dos primeros de MSX, pero remarcados sí, a lo bruto. Estaría guay eso. A lo bruto, muy guay. Porque muchísima gente no los ha jugado. Y porque molan y molaría mucho. Es que yo no sé por qué ni siquiera discutimos esto, porque Kojima siempre al final siempre acaba haciendo Metal Gear. Sí, siempre. Es lo que le salva el cuello. Sí, y además es lo típico. Él primero dice que está cansado de la saga, que ya no va a hacer más Metal Gear, que el que va a salir es el último. Mentira, siempre mentira, macho. Siempre se le ve el plumero. Así que no sé, es Kojima. Pues no, supongo que hablará de su motor gráfico, básicamente lo que va a presentar. Lo hizo él. Que lo hizo él solo, como Ken Levine hace los juegos. Y ya está. Recordemos la foto de Kojima. Nadie puede pilotar un patito de una con manera tan estilo. Profesional como lo hace qué Kojima. Crack. Fuck yeah. Bueno, entrando más actualidad y todo esto, no sé si sabéis que se ha dicho ya que Max Payne 3 llegará a tiendas en marzo. A mí me... Aquí alguien mala le interesa. Tiene buena pinta. No, pues a mí me tienen mala pinta. Es más Payne, tío. Pero a mí me atrae bastante. Los dos anteriores están muy bien. Pero aún así, hay como mucho, entre comillas, misticismo, ¿no? Con este juego, con qué está pasando. Escepticismo. No, pero misticismo quiero decir con que al principio se anunció de manera súper brutal y de repente desapareció del mapa. Pero yo creo que eso Rockstar lo hace a propósito. No sé, para dar a entender que la cosa está enfriándose y de buenas a primeras, ¡pum!, dar el golpe. Es la táctica del pez, ¿cómo se llama este pez que se mete en la arena? El pez manta, se llama así. Su forma de cazar. Él se mete bajo de arena, deja que los demás peces le mordisquen un poquito y después ataca, tío. Pues así hace Rockstar, siempre hace así. ¿No lo hicieron con... ¿Con quién? Con Eleanor. ¿Cómo que no? No, con... Eleanor spameaban... ¿Pero todos, qué dices, todas tío? Las semanas pero, había... pero si Eleanor se pero anunció cuánto, en 2006. Claro, ¿cuánto tiempo estuvo en 2006? Porque muchísimo. Estuvo parado, tío. No, parado. Durante el último año que no, estuvieron Jorge, spameando noticias de coño, Eleanor porque, a la semana. Porque el juego ya estaba casi terminado. Claro. Se ha jodido. Pero, por ejemplo, lo que dice Gaspar también es verdad. A mí, aunque no sea un Max Payne, pero sí que me llama la atención. No está tampoco el estudio original, no está Remedy, pero sí que es verdad que tiene buena pinta. Además con ese aspecto ahí de dejado ahí calvo, con sus barbacas, y puede estar bien. Yo, pinta. Sinceramente, para mí Rockstar es BioWare. sea, Rockstar todo lo que hace es bueno. Rockstar hace muy buenos juegos, o sea, lo que hace es bueno. Pues para mí BioWare es BioWare y Rockstar es Rockstar. Yo debo ser raro, que no me gustan los GTA, así que... Me estoy desafiando. Pero es un desafío. A ver, estoy halagando a BioWare, realmente. Si no lo has entendido, no es mi culpa. Cabrón. Vale, pero bueno, a ver. Pues yo creo que halagas a Rockstar. No. Sí, bueno, da igual, tío, es lo mismo. Yo me entiendo. No le lleves la contraria al señor Lobo. Es que tengo el poder aquí. Al señor Lobo. Me puede mutear. Te puedo mutear. Bueno, hay más más noticias que han ido saliendo. Esa todavía no, David. ¡Mierda! Pero una curiosa. El equipo Team Meat, que son los de Meat Boy, han dicho que pasan de trabajar más con Microsoft. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues al parecer uno de los que trabaja en Team Meat, que es Edmund McMillen, dijo que han tenido una oferta en el juego de Xbox desde su lanzamiento inicial y no sabe si... O sea, que no han tenido una oferta por su parte en el juego de Xbox inicial y pagos actuales. No sé si nos van a dar una oferta, no sé si trabajaremos con Microsoft de nuevo. Se ve que están trabajando en cosillas nuevas y a Microsoft parece sudarle un poquito lo que es Team Meat. A mí Team Meat también me la suda bastante. Qué raro, Microsoft perdiendo estudios, ¿no? Pero no debe ser estudio. La primera vez esta generación que dejas pero no estudio, es un estudio de Microsoft. Cosas por el estudio, ¿no? No, pero aún así es un estudio dentro del tema independiente. Team Meat escaló muchos puestos, ¿eh? O sea, Super Meat Boy es un juegazo, tío. Sí, es un puto juegazo. A mí no me gustó, la verdad, bro. Pues yo le he dado horas y la verdad es que... Es un sol. Es un juegazo. Sí. O sea, juegas a Super Meat Boy y no juegas a Mass Effect 2. Pero es que Super Meat Boy, David, puedes jugar 10 minutos y dejarlo. Ah, claro, y por eso lo has echado horas. Claro. Que no me jodas, no juegas, tío. Si cuentas los 10 que minutos... Que juegas al Mass Effect 2. De un año... Dile a la gente que no lo has terminado, reconócelo. No, si la gente ya sabe que no me he terminado más efectivo. Pues has perdido puntos, lo tengo, tío, a medias. Pero tienes que acabar. Lo tienes a medias. Lo tengo en la mitad. Si no, no eres persona. Y tres veces, cuando te acabas, tres veces hablamos. Tres veces. Tres no, veces. Tres veces no me lo acabo. Porque me rayo. Yo no me acabo ningún juego más de dos veces en un mismo mes, por ejemplo. En fin. Nunca. Bueno, ha salido una noticia bastante curiosa. Que con respecto a un posible stick extra. Para lo que sería la Nintendo 3DS, ¿no? Un stick extra que teóricamente llegaría como añadido con el Monster Hunter 3G. Un periférico. Sería un periférico mediante el cual podríamos añadirle un stick analógico extra a la 3DS para poder jugar. Pero no se sabe cuánto hay de cierto en esto. Salió una revista japonesa, en algunas imágenes y tal, unas fotografías de todo el sistema. Y es feo. Y tal. Es bastante feo y hace que la consola sea un poco más gorda y tal. Pero bueno, parece una Game Gear, tío. Timo, Nintendo timado. Si le quitas la pantalla de arriba es como una Game Gear, macho. Lo que han dicho, lo que se está comentando es que no habrá forma de jugar a este RPG si no es con esto. De jugar a Monster Hunter 3 sin esto. Bueno, RPG o juego de acción o lo que sea. Yo no sé definir este juego. Mata donde subes niveles. A lo mejor Oscar lo define mejor. No, es una aventura con ciertos toques RPG y sobre todo multi-online. Bueno, multi-online también. Pues, ¿qué opináis al respecto de este nuevo stick? ¿Qué apostáis que Nintendo hace una revisión de la 3DS con un segundo stick? Eso es lo que iba a decir yo ahora. Ojalá, y así me la compro. Es que yo sinceramente creo que esto es una conspiración judía-masónica, como nos gusta y deja tirados a 5 o 6 millones de usuarios. No, yo tengo la teoría de que Nintendo no sacó la 3DS originariamente sin el segundo stick a propósito. Para justificar después la salida del nuevo modelo. Yo estoy seguro de eso. Y yo creo que hubo una porra de estas. Y yo dije que iban a sacar una revisión. Mira pronto. Que aquí algunos dijimos que no veíamos una revisión porque la 3DS sí, tal como estaba. Porque el diseño era muy estilizado, claro. Claro, parecía ya que estaba estilizado. Pero es que esto es un añadido de hardware. Pero el modelo ya de negocio es una así, consola diferente. Claro. Sí. A ver, es que cae de cajón. Llevan años los usuarios de PSP quejándose de un segundo stick. Coño, y la PSP Vita lo ha sacado. Y sale sin un segundo stick. No tiene ningún sentido. De todas maneras, el periférico es de Capcom, no es de Nintendo. Sí, pero que te apuestas es que Nintendo hará una revisión al final. Ahí quería yo decir eso. Que ¿quién te ha visto y quién te ve, Capcom? Eso, con lo que yo te he querido, me cago en la leche. Y supongo yo que si es requerido para poder jugar al juego, harán pack. Sí o sí. Sí, claro. Hombre, yo he leído que no es esencial, no hará una que versión, se puede jugar no sin una eso. Versión, no, bueno, hay rumores de que sí que es esencial. Sí, pues es una... Yo no sé si está confirmado o no, pero... Hombre, imagino que vendrá con el juego. No, es difícil que sea única exclusivamente Monster Hunter 3 para jugarse con este cacharro. Lo que está claro es que Capcom lo hizo para joder. Lo tuvo que hacer para joder, de alguna manera. Para obligar a Nintendo, para obligar sacar a Nintendo a hacer algo. Una nueva 3DS. O para poner contra las cuerdas a Nintendo, porque esto no es normal, tío. Y que, no fue Nintendo la que crear... se insinuó para que... Sí tiene la excusa para sacar la versión. Nintendo 3DS, puede ser, pero Second Stick Edition. En todo caso lo sacaría la propia Nintendo. No, porque entonces le echarían encima, como lo saca Capcom, tiene bueno, excusa. Vamos a pasar a la noticia, que esto ya está lleno de castaño oscuro. Y, David, te voy a dejar a ti esta noticia porque sé que te pone especialmente parote. Sí, pero esperad, tengo que preparar. Bueno, en ese caso... No, ya está. Tranquilo, confía en mí. A ver, David, dale a tú. Ahí toca la emoción. Señores, bueno, ya lo sabéis, pero Crisis 1 llega finalmente a consolas. Joder, ya nadie dice nada. Vamos a poder matar coreanos extraterrestres. Y yo sé lo que deseaba ya desde hace mucho tiempo, porque bueno, mucha gente aseguraba que este juego era imposible en consolas. Yo siempre... Es que el juego tal cual es imposible en consolas. Bueno, ya está el tercero de ¿Es mierda. ¿Verdad? Sí, vale. Vale. Pero, o sea, Crisis en mi PC es imposible en consolas, eso es cierto. Sí, pero una calidad medio alta es posible en consolas. Pues si pero hay gente que no puede mover Crisis. Pero hay gente que ni siquiera se convencía de ello. Radicales como tú del PC. Pero radicales en el mal sentido, claro. Ahora bien, hay una noticia curiosa aparte de esta, y es que el juego no va a salir en formato físico, sino que va a salir a través de descarga digital en Xbox Live y PS Network. El precio más o menos son 20 euros, un poquillo menos, 17, en torno a los 17 bueno, euros. Bueno, ¿sabes qué, Crisis? Lo podéis comprar en PC a 9,95. ¡Qué cabrón! ¿Por qué? Vale, pero en consolas tiene trofeos y logros. Vale, tío. Bueno, ya está. Y no sé... ¿Qué os parece esto de que un juego tan importante como Crisis, que además es mejor que Crisis 2? Ahí está el mejor, tema. Sí, es mejor que Crisis 2. ¿Cómo es posible que lo saquen en formato digital? Que a mí tampoco es que me desagrade, pero yo quiero mi cajita y mis, no sé, quiero Crisis, la estantería y menos el logo costes, de PS3. Yo creo que menos costes. Sí. A mí esta noticia me gusta porque pone a la defensiva a Víctor. Como un ser que se siente ese dañado, que se siente arrinconado y necesita sacar las uñas para es defenderse. Un aborto, tío. Es como, por ejemplo, la versión de Street Fighter 2 de Game Boy, ¿sabes? Es algo así. A ver, bueno, Jorge. ¿Qué? No, pero... Habla tú. A mí me parece una noticia buenísima. Y la verdad es que los usuarios de consolas ya también se lo iban mereciendo también. Y respondiendo un poco a lo que ha dicho Bono, pues ¿qué nos parece que sea en formato digital? Pues yo creo que es la tendencia actual. Es lo que prima y es lo que van a intentar hacer primero. ¿Sabes lo que pienso yo, Rafa? Yo creo que van a lanzar en formato físico Crisis y su expansión en algún momento. Vale, sí, claro. Pero primero te lanzan el formato algo así, digital, exactamente. Porque es el cáncer, ¿no? Sí, sí, sí. La semilla. Y ya veréis como todos los jugadores de consola que rajaban de Crisis de que era una mierda, se callan. Pero vamos a ver, es que yo hoy llegué a casa de Zoe, sin estar Zoe en su casa, contradictorio. Y yo llegué feliz porque me enteré de la noticia de que Crisis salía en consolas, y nada más decirlo ya me saltó Víctor, el hijo de puta. Y me dijo, es una infamia, es una aberración. Y yo no te ataqué en absoluto. Es decir, yo simplemente estaba contento porque Crisis salía en consolas. Y además yo Crisis me lo acababa en PC en calidad máxima. Es decir, que yo no tengo ningún tipo de vena hater en torno a los consoleros ni a los peceros. Yo soy más o menos neutral, más o menos. Una polla. Bueno, más o menos. Soy soñer, pero neutral. Mira, a ti lo que te vas a tener no. Es déjame, que tú vas a poder jugar acabar. A Crisis en tu Déjame acabar. Pero tú ya me saltaste la chepa. Ahí está el problema, sin que yo diga nada. Tú ya me saltaste la chepa, es una infamia porque no sé a ver cómo empecé. Pero qué más da cómo se ve en consolas. O sea, hay que entender es que el juego miedo, dentro tío. De las capacidades de las consolas. Evidentemente se va a ver peor, eso lo sabemos todos. Pero coño, la esencia jugable seguramente se mantenga. Y además es una oportunidad de que otra gente que no ha podido disfrutar Crisis lo haga ahora. Entonces, yo no sé qué hay de malo en eso. Antes que la gente deje de rajar sin porque, haber probado el juego. Porque además, Víctor, si ese argumento lo extendemos a todo, pues cualquier juego en consolas y que también ha sido en PC, pues en consolas va a ser una puta aberración. Bueno, la diferencia es que estamos hablando de juegos que fueron desarrollados en diferente contexto, ¿sabes? Bueno, pero, a ver, Crytek ya lo dijo en su día. Si Crisis no salió en consolas en su día, en 2007, fue porque ellos no tenían... en ese momento medios para hacerlo. No porque no se pudiese, sino porque no tenían medios para hacerlo. ¿Vale? No, bueno, y no solo por eso, también por el tema de que no sabían cuán grande iba a ser el impacto, bueno, de las consolas. Pues también se pueden cobrar dentro de lo de no tener medios. Ellos querían centrarse en la versión de PC y no tenían medios para pararse en las consolas, por así decirlo. Entonces, joder, para mí no es una, es una grandísima noticia. Y los usuarios de PC no tienen por qué sentirse ofendidos, sí, ni defenestrados. Es que es una gilipollez eso. Yo lo que quiero ver es cuánta gente que rajó del juego dijo, no, es un juego sin historia, pero que no, Victor, había jugado. Esa gente, ahora se bajó, esa gente es gilipollas. Claro. Y ya está. Gilipollas en todas partes. Aquí en esta mesa hay varios. Será cabrón. Y ya está. O sea, pero es que eso pasa en todas partes. Una persona que tenga dos dedos, que tenga la cabeza bien amueblada, pues no va a pensar así, evidentemente. Efectivamente. Pues yo no veo sentido sacar Crisis a estas alturas en consolas. No, porque debería ser el exponente gráfico en consolas y no lo va a ser. Pero es que tampoco lo es el 2. Hombre, es que, sinceramente, a pesar de que ya han pasado casi cuatro años, Crisis 1 en PC es insuperable. Sí, pues por eso mismo, de salir Crisis en consolas, después de cuatro años debería ser el exponente gráfico. Pero es que llevar ese juego a consolas realmente... No le veo sentido. Los obsesivos de los gráficos se van a sentir en la gloria, vamos. Pues, no, porque van a tener que producir tanto que no va a ser mínimamente el impacto que no, tuvo. No lo creo, Gaspar, no lo creo. Veremos. Yo, viendo el vídeo hoy que lo hemos visto en casa de Zoe, sí, me parece buenísimo los gráficos que tiene y, joder, se ve muchísimo mejor que Bodycount, coño. Bueno, pero... Buena leche, tío. Entonces, yo no sé, vamos, no sé por qué malo hay que salga ahora. Es un juego que tiene que disfrutar la gente que no lo haya podido disfrutar y a mí me parece una noticia del carajo. Joder, yo estoy felicísimo. Claro, tío. A lo que me refiero es que hay juegos que están saliendo ahora que se supone que tendrían que ser un pepinazo y se ven peor que juegos que se supone que tienen ya más años. Sí. Es que no tiene nada que ver. Si el juego es bueno, es bueno. Y por lo que hemos visto, en consola se ve muy, muy bien. De todas maneras, a mí algo que me escama y no me gusta y es que solo mostraron gameplay de Xbox 360. ¿Qué coño pasa con Play 3? O sea, si habrá problemas, David. Yo creo que eso solo lo hacen para suscitar para polémica, para que la gente hable. Lo hacen para joder. Si no sale de Play 3, es que la versión de Play 3 es una puta mierda. Play 3 no puede mover Crisis en condiciones. Para que salga su gameplay, pues, también puede ser, ¿eh? Sí. Hombre, que alguien haya puesto maletín ahí. Bueno, tendrán que poner la versión de la mejor consola, ¿no? ¿Eh? Que se ve, ¿no? Eso es evidente. Dios, qué puñal. ¿Sabes el concepto de mutear? Bueno, vamos a continuar con más novedades. Vamos a hablar de otra novedad más. Y es que se ha anunciado que, bueno, ha dicho Blizzard, Thomas Tilp de Activision Blizzard, ha dicho que Blizzard va a sacar en los próximos 3 años 6 juegos. ¡Joder! Ah, o sea, tres World of Warcraft, atiende, el Titán. Es que es gracioso, atiende. Van a sacar, concretamente, 2 nuevas expansiones para World of Warcraft. Joder. 2, a falta de una. Mierda, y decían que la... 2 expansiones para StarCraft 2 y Diablo 3. Y una expansión para Diablo 3. ¿Qué? ¿Una expansión para Diablo 3? Sí, eso lo ha dicho. Pero esos son 7. Uno sacó el juego y ya anunciaron la expansión. Ah, no, espera. Joder. Me he perdido. Dos para World of Warcraft. Sí. 2 para StarCraft 2 y Diablo 3. Pero, y expansión. Pero expansiones pequeñitas, no de comprar en tiendas, supongo. A ver, las expansiones de StarCraft ya fueron anunciadas cuando se anunció el juego. Ya, pero... Son expansiones grandes. Sí, bueno, de StarCraft sí, pero lo que de llama World es que Warcraft... de Diablo será una... Las de World of Warcraft son expansiones grandes, o sea, no son DLC, son expansiones en caja, de lo que se refiere. Sí, sí, estamos hablando de juegos. Y después, lo que sorprende de la noticia es que de Diablo 3 ya se anunció expansión. O sea... Que abre, ahora Blizzard también es una la moda de los DLCs así. No, pero no se ha quedado antes de mano. Pero, ¿qué sí? David, es expansión. Bueno, no, vale, no, Chama no, X. Blizzard no, no mismo, ha sacado tío, expansión no de todos sus juegos. De todos. Ya lo sé. Pues eso. Pero a ver, es decir, que para si el 2015 me puede comprar la GOTY Edition de los dos, ¿no? De Diablo y de StarCraft. Pero si te dice que ya tiene una expansión cuando Diablo 3 ni siquiera ha salido a la venta, pues hombre, me da que pensar, la verdad. Sí. Es un poco no, pero eso ya está pensado, está planteado así. Por ejemplo, por eso, antes de salir ya estaba planteado para sacar posteriormente por eso, más expansiones. Ese tipo de actitudes las hemos criticado aquí duramente. Sí, pero tampoco es lo mismo exactamente, porque no es lo mismo un DLC de mierda que ya viene incluido en el juego que una expansión aparte que te van a vender después, ¿entiendes? Vale. Y que el juego en sí, el primer juego, ya es muy completo. Exacto. Es diferente. Bueno, a ver si es muy completo. Bueno, en el caso de StarCraft 2, era un juego muy, muy completo. Vale, ya, pero estamos hablando de Diablo 3, no de StarCraft 2. Ya, bueno, pero pese a todo. Sí. Bueno, está claro que a ti, Víctor, no te suena lo mismo porque a ti Blizzard te mola, claro. Y los juegos de Blizzard te molan, pero es que el palote. Yo cuando jugué a Warcraft 3, Warcraft 3 era un puto juego completo. Y la expansión de Warcraft 3 me dio horas y horas y horas de diversión. Y contenido añadido. Pero StarCraft igual. Y StarCraft 2, pero que es lo que dice David, que te anuncien el Diablo 3 y que ya va a tener una expansión, dice, pero ¿me estás tomando el pelo o qué? Pero si ya se sabía que iba a haber una expansión. Sí, vale, y que se sepa, me da igual. Es como si mañana te anuncian un juego X y te dicen, en los próximos 3 años va a ser una trilogía y como hicieron con StarCraft. Pero es que eso ya está pensado de antemano cuando desarrollas un juego. Por ejemplo, con Diablo 2 ya sabían cuando estaban desarrollando que iban a hacer una expansión y no se ocultó. O sea, Blizzard ha trabajado así siempre y ha hecho grandísimos juegos. Sí, hombre, si yo no dudo de la calidad de los juegos de Blizzard. Pues a mí me parece una tomadura de pelo. Pues a mí en absoluto. Si van a sacar la expansión, y si uno sale el juego y te anuncian una expansión, que la saquen con el juego. Pero Gaspar, no es lo mismo porque ese contenido de expansión no viene incluido en el juego y luego bajándote un código desactivas, ¿sabes? ¿Por qué no lo poní? Gaspar, joder, si no ponen la expansión en el juego. Me cago en la puta. Porque tú instalas StarCraft 2 y es que no viene más. Es que lo que tienes es lo que tienes, tío. ¡Sangre otra vez! Gaspar, si no viene la expansión en el juego es porque nada más acabar el juego va a empezar a trabajar en la expansión. Y si, no, si lo anuncian ahora es que ya están trabajando en la expansión ahora. ¿Qué les cuesta retrasar el juego? Te está hablando de los próximos 3 años. Más, te está hablando del trabajo de Blizzard de los próximos 3 años. No te está diciendo que vaya a salir este año ni que estén trabajando en ello ya. Si hablamos de Diablo 3, han tenido tiempo de hacer 16 expansiones. Ya ves. A mí que no me jodan ahora. Si de verdad hablan, yo creo que como Gaspar, si de verdad ahora hablan de una expansión de Diablo 2, de Diablo 3, es porque ya la tienen más que preparada y porque ya llevan trabajando en ella. Porque el Diablo 3 debía haber salido hace muchísimo tiempo. O sea, que a mí que no me tomen el pelo. Que me parece muy bien, a mí me parece cojonudo que saquen expansiones de Diablo 3, para algo es religión. Pero cojones. Que lo hagan bien. Primero el Diablo 3 y después la expansión. Y ya está. No se cayó la boca. Sí, nos ha dado. No, yo es que estaba pensando en otra cosa. Pero estoy de acuerdo contigo. No, es que lo dije, joder, porque había aquí un silencio sepulcral. No, está bien. Es que ya el tema ya... Palabra de... Pasemos a otra cosa, venga, ya está. Bueno, ya sin más, vamos a ir terminando ya. Simplemente, unas últimas preguntas, pero ya de qué esperamos con respecto a la temporada. Ya vamos a cerrar ya todos los temas. Y bueno, sin más, señor Jorge, ¿qué esperas de la nueva temporada? Pues yo espero dinero, mucho dinero, y helicópteros y cosas, o sea, no sé, que me reciban en... Putas. Con un Ferrari y tal, sí. Una cada brazo y entrar en la radio así. Es lo que yo espero para esta temporada. A lo grande. Que se cumpla o no, pues no sé. Quiere ser un fuck. Bueno, ahora en serio, espero que mejoremos un poco más. Que estas nuevas secciones gusten, porque además nos hace mucha ilusión el meter este nuevo contenido. Y bueno, espero jugar a muchos más juegos y poder dar mis opiniones como vengo haciendo desde hace tiempo, que es algo que me gusta mucho hacer. Señor Gaspar. Pues quiero maletines de las compañías, a ser posible, para comprar nuestras opiniones y tal. Quiero saber la potencia de Wii U para hacer sangre. Y no sé, en general tengo mucha curiosidad por lo que dará la nueva temporada de los juegos que analizaremos. Yo soy muchísimo más humilde, aunque no lo parezca, y solo espero subir aquí arriba a la emisora, divertirme haciendo un programa de videojuegos y jugar mucho. Y ya está, no espero más. Señor David. Pues yo solo espero que la gente se lo pase bien, pues, que es el objetivo de este programa. Sí. Sí. Sí, sí. Es que es un sí afirmativo y... No, es un sí de ñoñeiro. No, es un sí... Bueno, da igual. Que la gente se divierta. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, Dios. Señor Raph Wild, ¿qué tal la experiencia de hoy y qué esperas de todo este asunto? Pues por partes, la experiencia de hoy ha sido increíble y por varias razones. Primero, por estar por primera vez en mi vida en A Coruña. Por conoceros a los que me faltaban por conocer en persona, como Oscar, David, a Gaspar, que lo he conocido hoy. Y es una ciudad increíble, tenéis que venir si no habéis venido nunca. A mí me ha enamorado. Y que se come muy bien, ¿eh? Y el hecho, joder. Y por supuesto que yo te he dirigido como técnico de sonido. Por supuesto que he descubierto que Bono es el señor Lobo, es el que manda, es el que parte la pana. Y nada, que ha sido un placer estar aquí. Y lo único que espero para la siguiente temporada es que sigáis siendo como sois, porque yo creo que esa es la base. Porque es vuestro... ser como soy es lo que os da el plus y lo que hace que la gente como yo pues os haya querido y os quiera y esté con vosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Sabias palabras. Tenemos que hacer un programa hablando en coruño, joder. No. Oye, a mí se me está pegando, ¿eh? No, el coruño no se te pega. Bueno, pero el gallego sí. Se me está pegando un poco. Bueno, ya vamos a finalizar. Simplemente pues finalizo con la reflexión sobre qué espero de esta última temporada. Y como decía David, que la gente se lo pase bien. Eso es lo más importante. Nosotros nos lo pasamos genial siempre haciendo el programa y queremos que vosotros también disfrutéis con él. Hemos implementado novedades porque queremos mejorar. Queremos que el Complejo Anda sea vuestro programa y que os siga gustando y que nos sigáis escuchando y disfrutando con nosotros. Y bueno, tenemos muchísimas más novedades que iremos contando con el paso del tiempo a cuentagotas, como todo buen creador de hype se precie. Y la verdad es que estoy muy ilusionado con esta nueva temporada. Pienso que lo vamos a hacer, no bien, sino como siempre, con nuestro estilo característico. Y aunque hayáis intuido algunos cambios, el Complejo Anda sigue como siempre. Vamos a seguir siendo igual que siempre. Vamos a añadir mejoras, nada más. Y a Gaspar. Que eso no sabemos si es una mejora. Que es el, ¿no? Gaspar es el malus. Soy el elemento sorpresa. Bueno, pues sin más, esperamos que hayáis disfrutado de este primer, bueno, de esta primera edición del Bonus Track. Y os recordamos que esta sección, este mini DLC, lo añadiremos en algunos programas cuando nos apetezca y cuando queramos contaros algunas cosas. Y bueno, nada más, esperamos que hayáis disfrutado de todo. Tenéis que mandar un euro para descargarlo, ¿eh? Oscar, te iba a decir algo. Tengo Xenoblade y tú no. Puñalada. Esto es estás entrando en territorio peligroso, chaval. Esto es una misión pirata. Bueno, me piro, que este me va a pegar. Esta es la misión pirata. Canal pirata al Lambda. Hay gente que no se dará cuenta de que hay algo más después del podcast. Bueno, finalizamos ya. Nos vemos en el podcast que viene. Y está pendiente al final de los programas, porque quién sabe, podría venir algún bonus track más adelante. Sin más, hasta luego. Adiós. Hasta la próxima.